Onda Cero, La Rosa de los Vientos, Juan Antonio Cebrián. Hola, ¿qué tal, mis queridos amigos? Muy buenas noches y bienvenidos a vuestro programa favorito. Bienvenidos a La Rosa de los Vientos, a la sintonía inconfundible de Onda Cero Radio. Aquí estamos, los habituales, los de siempre, dispuestos a hacer que paséis, que disfrutéis de una madrugada en condiciones. Hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias, con Sergio Monforte en el control de sonido, Silvia Casasola en nuestra coordinación, Macarena Yagüe Martín Espósito en la producción y redacción, y este que os acompaña, como siempre, encantado y feliz como una lombriz, vuestro amigo y compañero Juan Antonio Cebrián. Es la noche de materia reservada, es la noche de Fernando Rueda, nuestro gran doctor en ciencias de la comunicación, sobresaliente cum laude, por cierto, hay que decirlo todo. Qué orgulloso nos sentimos de Fernando Rueda, cómo nos aprueba todo. Oye, cualquier tarea que le pones, multiplicar, restar, dividir, sumar, se lo pones, la cartilla rubio la hace al completo. O sea, es fantástico, o sea, es un hacha, una máquina de hacer deberes. Bueno, pues nuestro querido Fernando Rueda con materia reservada, por supuesto que hay que atender lo que nos llega desde Palestina, Yasser Arafat, con ese helicóptero jordano, ese avión francés, los dos dispuestos para sacar a Yasser Arafat del país, para llevarlo a un hospital en condiciones, bueno, con 74 años ya cumplidos. Yasser Arafat, uno de esos líderes carismáticos que ha dado a la historia, no en vano, ha participado en todas las guerras entre árabes e israelíes, ha participado en movimientos de resistencia. Bueno, un auténtico héroe para el pueblo palestino, para otros un simple terrorista. Lo cierto es que Yasser Arafat ha dado la mano a mucha gente y ha sido premiado por ello, además. Lo cierto es que Yasser Arafat sigue llamando la atención y hoy le dedicaremos unos minutos. También, cómo no, al gran evento internacional, las elecciones norteamericanas. George Bush, John Kerry, están pugnando por ocupar el trono del imperio mundial. Hay cosas muy curiosas, llegan las fiestas de Halloween, luego lo comentaremos en La Gente Sin Escrúpulo, pero está muy divertido porque ofrecen premios de $20 a todos aquellos que se parezcan, que tengan un parecido físico con los candidatos a la presidencia de los Estados Unidos. Así que nos vamos a presentar, Fernando y yo, porque yo me parezco a John Kerry y él se parece a George Bush. Así es la vida. Y por cierto, no os perdáis, atención jóvenes, no os perdáis un monográfico interesantísimo que nos va a ofrecer Fernando Rueda sobre cómo acceder, cómo entrar, cómo pertenecer al CNI. Y no son pocos los que se alistan, ¿eh? No son pocos los que quieren ser agentes secretos. Hoy diremos las claves, cómo ser agente del CNI. Tendremos tiempo para nuestros enigmas del mundo, el capítulo 184 con Bruno Cardeños hablando de megalitos extraordinarios que llegaron a islas remotas sin saber muy bien por qué, ni que nadie pueda explicar cómo. Lo contaremos en ese capítulo 184. Habrá Cine Zona Cero con José Manuel Escribano hablando de misterios, tremendas películas de misterio, de terror, que llegan a ese Cine Zona Cero y que también las explica José Manuel. Por cierto, que tenemos psicofonías ya no podían faltar este año, pues ya tenemos algunas comprobadas, testadas. Hay una fascinante que dice caras. Nos visitará Jesús Cifuentes, ya sabéis, el antiguo líder de Celtas Cortos, que ha proporcionado una canción exquisita al CD de La Rosa de los Vientos, que por cierto va muy bien, según me cuentan, y yo os lo agradezco, que tengáis ese cariñito hacia el programa. Bueno, pues Jesús Cifuentes, actualmente en la Calaña Sound, bueno, pues nos visitará eso de las 3, para tener una conversación, yo creo que muy rica, una conversación magnífica en torno a la vida, en torno a los milagros y a los firmamentos. Vamos a hablar de su disco, Horizontes, y vamos a hablar de cómo fue esa decisión de participar en nuestro disco, en el CD de La Rosa de los Vientos, con Jesús Cifuentes hoy en La Rosa. Tiempo para el correo electrónico rosa.vientos@ondacero.es, tiempo para La Gente Sin Escrúpulo, tiempo para nuestra información azul y verde. La Cruz Roja Internacional y la Media Luna Roja han elaborado el informe anual, este informe que nos suministran cada año, dedicado a las catástrofes meteorológicas y los muertos que ocasionan. Y total, nada, las catástrofes naturales causaron 77.000 muertos, 77.000 el año pasado. También este informe de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja habla ya directamente del cambio climático y de las cosas que están aconteciendo en este planeta Tierra. Lo comentaremos. Hablaremos de un documento, de un papiro hallado en el monasterio de Montserrat, allá en Cataluña. Un papiro interesantísimo, datado hace 2000 años. Es una edición muy curiosa, sui generis, sobre la Ilíada. esos 10.000 versos magníficos que nos brindó Homero sobre la guerra de Troya. Bueno, pues ha aparecido en ese monasterio de Montserrat un documento perteneciente a una colección privada donada en su día. Bueno, y la verdad es que es muy sugerente. Los paleógrafos, los lingüistas, están frotándose las manos con este nuevo hallazgo. Nos ha interesado muchísimo la Ilíada, cómo se concibió la Ilíada, cómo se trasladó después al papel y cómo fueron surgiendo las ediciones. Esta en concreto es prácticamente tiene 2.000 años, está en un papiro, en un documento papiro, así que luego daremos los pormenores. Hay muchos datos interesantes para ofrecer esta noche en La Rosa de los Vientos. ¿Os apetece? Venga, comenzamos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Está aclarando la voz. Hoy es bajo, bajo, es bajo. Ahora. Ahí. Concentrado al máximo con los ojos cerrados. Fernando Rueda es como la psicofonía, se anticipa el mensaje de la cantante. Un inglés pulcro, magnífico. Es un inglés de Oxford. Es el mismísimo Graham Greene ahora mismo. Muy buenas noches, mi querido doctor. Muy buenas noches. Bueno, ¿cómo se dice? ¿Doctor en Ciencias de la Comunicación? Se dice... sería doctor en Ciencias de la Información, pero yo creo que sería más propio... Doctor en Periodismo. Doctor en Periodismo. Doctor en Periodismo. Fernando Rueda, ya doctor en Periodismo desde el pasado miércoles. Uh-huh. Un acontecimiento sobresaliente cum laude, pero es asqueroso. Sobresaliente cum laude. Efectivamente. ¿Pero cómo se puede sacar un cum laude en estos días inciertos? Bueno... Pues porque es que uno lleva mucho tiempo currándoselo. Y cuando uno se lo curra, hay mucha gente que saca cum laude no solamente en la universidad, sino en su vida diaria. Sí. Y yo creo que de lo que se trata es de hacer un buen trabajo. Yo defendí mi tesis sobre periodismo de investigación y servicios de inteligencia. Uh-huh. Ah, pero no era esto de hortalizas en el campo, su regadío, ciclo, vida y obra. No. Y nada, pero fue fenomenal porque claro, después de tantos años investigando y haciendo cosas sobre el CSID, el CNI y tal. Era una obligación. Pues claro, hacer un trabajo científico, ¿no? Que llegue a conclusiones científicas y tal, bueno, pues fue fenomenal. Y luego... bueno, pues el periodismo de investigación, que sabes que es lo que más me gusta y tal, pues el poder unirlo todo y el poder hacer una aportación, bueno, pues la verdad es que estoy muy muy muy contento y muy satisfecho. Un año que todo el mundo me decía, estás escribiendo un libro y tal, bueno, lo que estaba haciendo era la tesis. Bueno, fíjense, amigos oyentes, paramos un año en este programa, ahora hemos vuelto y somos mejillones, pero paramos un añito y lo que ha cundido, ¿eh? Hemos hecho libros, Fernando Rueda se ha hecho doctor en periodismo. Ajá. Bueno, pues para lo que da, ¿eh? Esto, para lo que da, sí. Que paras un añito y es que te salen cosas. Los años, parecía que no habíamos hecho nada, pero... Pues de parte de todos tus compañeros de La Rosa de los Vientos, de Onda Cero, enhorabuena, Fernando. Muchas gracias. Te lo mereces y estamos encantados y compartimos tu alegría. Y yo tengo que decir una cosa que sí que me gustaría decirlo, sí. Y es que yo para la defensa de la tesis se lo dije a muy muy poquitas personas, ¿no? Sí. Mi padre, mi sobrino Borja, algunos amigos así de algún espía, tal. Pero de repente cuando estaba allí se me acercaron dos jóvenes, se me acercó un joven, sí. Y me dijo... mire, es que yo soy estudiante de cuarto de periodismo, uh-huh. Y me he enterado de que usted iba a leer la tesis, diciendo, uy, qué aceptación tengo. Y me dijo, es que yo soy, yo es que le oigo todas las noches, todos los jueves, uh-huh. Porque yo soy seguidor de La Rosa de los Vientos, ¿no? Tremendo esto. Y entonces, bueno, pues la verdad es que me hizo mucha ilusión, ¿no? Es decir, La Rosa de los Vientos estuvo allí presente, ¿no? Es decir, bueno, o sea que nuestro espía particular estuvo ahí, hizo su trabajo. Estuvo allí haciendo perfectamente su trabajo, ¿no? A David le mando un fuerte saludo. Bueno, aquí, pues ¿no? Un abrazo tremendo para David. Me hizo mucha ilusión. Y nada, espero que disfrutaras con la exposición magistral de Fernando Rueda. Supongo que fue difícil, claro, tuvimos que trabajar a fondo con el tribunal, pero afortunadamente se consiguió, ¿eh? Aquí tenemos sobresaliente cum laude del doctor Rueda. Doctor Rueda, ¿qué me pasa, doctor? Bueno, pues yo te pongo doctor en periodismo. Bueno, brindamos. Vamos a brindar, vamos a poner aquí. Hombre, por Dios, Fernando, yo esperaba. Pero hombre, hoy lo menos esperaba... era un hielecito. Bueno, yo esperaba que hoy trajeras algo. Claro, no. Pero ya no había... ¿A mí me puedes poner unos hielecitos? No reposté la bodeguita, pensando que tú ibas a ofrecer... ¿Unos hielecitos, guapa? No, si los hielos... Muchas gracias. Te ponemos los hielos. ¿En otro vaso distinto? No, pero es que hoy vas a beber... ¿Me echas algo en este hielo? Tengo el hielo en un vaso y el agua. El otro aguántalo con lo... Bueno, muchas gracias. Y tómate este brebaje. A vuestra salud. Pero así entero, no. Tiene que ser a sorbito. Esto está fenomenal. Sí. Va bien, ¿eh? Fantástico. Me dijeron que tenía más de 60. ¿Más de... que más de 60? Más de 60 grados. Pero sí es agua, hombre. Ya. El tuyo es lo que tiene más de 60 grados. No, este lo está consiguiendo ya, ¿eh? Fíjate que lo tengo aquí con... ¿Ves? Tiene más de 15 años ya este. Fíjate que... Van, que vas por el segundo. Barrica de roble. Hombre, hoy es un día especial, es un día estupendo. Estamos celebrando tu doctorado. Vas a llegar cogorza al final del programa. Bueno, pues si ya todo el mundo sabe que soy la reencarnación de Menotis IV. Yo ya fallecí hace unos años, lo que pasa es que nadie me lo advirtió. Voy a rebajar un poco, si te parece. Ay, bueno, que tenemos las elecciones, Fernando. Un apuntito, ¿no? George Bush, John Kerry. ¿Y quién va a ganar, Fernando? Pues... ¿A quién vas a votar? Yo voy a votar a... ¿Esas cosas hay que decirlas? No, pues no lo digas. No lo digas. Hombre, yo a mí me gustaría que ganara Kerry. Si hubiera dicho lo contrario después de todo, de toda la caña que le hemos metido desde hace tiempo a Bush segundo, no es lo... Pero no porque nadie tengamos una inquina personal hacia George Bush, ¿verdad? Nosotros no tenemos animadversión contra nadie, no. Porque simplemente queremos el cambio, ¿no? Para ver cómo es. Ya. Perdón. Que no, yo lo que creo es que Bush segundo se debería ir a casa, igual que le pasó a su padre, ¿no? Eso es. Y quedarse. El único problema es que, como siga Bush segundo, la que nos espera es tremenda, y no me refiero a ti y a mí. Sí, que ya estamos. Que ya estamos. Sino que es tremenda porque el gobierno tendrá que hacer un giro importante en su política, ¿no? Porque hasta ahora, fíjate que están dándole caña, manteniendo unas relaciones tensas con Estados Unidos, ¿no? Y entonces toda esa política tendría una salida perfecta con Kerry. Claro. Kerry se va, acaban las peleas, las discusiones, ¿no? Y empiezan una nueva etapa con... De paz y felicidad. ¿No? Pero como siga Bush... También vamos a decir que John Kerry es el menos malo de estos, ¿eh? Sí, bueno, es que es de lo que se trata, ¿no? O sea, no es que sea una flor hermosa. ¿Quién quieres? ¿Al demonio o a su hermano? ¿No? Claro, es eso. O sea, si es que es como dice Bruce Springsteen, ¿no? Dice, no es por apoyar a John Kerry, es por ir contra el otro, ¿no? Claro. No, es que, además, hoy he oído unas declaraciones de Kerry, en la cual va totalmente en plan militarista. ¿Ah? Es decir, él va a luchar más fuerte, más duro y con más inteligencia. Fíjate el término, con más inteligencia, contra el terrorismo. Sí. Entonces, cuando lo he oído, de repente se me han puesto los pelos de... Bueno, pero ya sabes lo que se está diciendo, que John Kerry es un personaje muy influenciable, ¿eh? ¿Sí? Que está más o menos... Por su mujer. Sí, bueno, la mujer es la de la mostaza, ¿no? Efectivamente, la de Haynes. Que dicen que tiene muchísimo carácter, independencia y tal. No, lo que hay que decir es, si la señora Bush tuviera que pugnar por el poder con la señora Kerry... Ajá. Ganaba la señora Bush de largo, ¿eh? Porque sí, es norteamericana pura y dura. O sea, es línea de colmillo afilado, de colmillo retorcido. Sí, sí, es. Pero ella está en casa para cuidar a su marido. Eso sí es verdad. Pero, eso gusta, eso y gusta. Y se viste como todas las mujeres. Como todas las mujeres norteamericanas. Americanas. De línea media. Y siempre está cuidando a su marido. Claro, pero. Y no tiene. No, ella no tiene opinión. Sí, pero, ella cuida a su marido. Bueno, pero como tiene que ser, Fernando. Tampoco vamos a. Esto me da, sí, claro. Esto va a provocar. Bueno, vamos a tener un disgusto. Pero la del ketchup, sí. Cada vez que la desatan, sí. Monta un lío. Yo las prefiero así. ¿Tú prefieres así? Yo prefiero. Como más verbeneras. Sí. No, verbeneras, no, hombre, no seas exagerado. Más dadas a la. Más independientes. Más coloristas. Que ayudan, pero que ayudan no, que su ayuda no se limita a cuidar de la casa, sino que ayudan de verdad, ¿no? Y, sí. Y que tienen su propia personalidad. Hombre, ya no te voy a decir que Bush tenga que hacer la cama, sí. Tampoco la hace su mujer. Pero sí. Vamos, que tengan su independencia, que se compartan las cosas. Yo prefiero eso, ¿no? O sea, tú prefieres a la. Yo prefiero a la de Kerry. A la de Kerry. Bueno, tú prefieres a la de Bush. Yo prefiero a la de Bush. Sí, vale. Porque. Es que tú eres un poco conservador y tal. Yo poco sí. Carquilla. Yo soy como tirando a conservador, sí. Entonces, no, pero por repartir juego, Fernando. Sí. Por llevarnos la contraria. Yo creo que la norteamericana media vota a la señora Bush. Lo que pasa es que el norteamericano medio a lo mejor se inclina más hacia John Kerry por aquello del cambio. Así que tenemos aquí una especie de empate técnico que se resuelve el próximo martes. Tú fíjate que en las últimas elecciones, fíjate qué diferentes somos los españoles de los americanos. A Sonsoles Espinosa, la mujer de Zapatero, sí. es una chica que se ha negado en rotundo a hacer cualquier tipo de cosa. Incluso y eso ha gustado, no hizo ningún tipo de declaraciones, excepto alguna aparición con su marido en algún programa de esos que grabaron en televisión y tal, pero no quería ni entrevistas ni declaraciones. Y decía, no, perdón, el político es mi marido, yo soy su mujer, yo voy con él, yo, es decir, pero no quiero nada, ella tiene su trabajo, es decir, en el Real, sus clases de música, sus cosas y tal, que ahora ya. Pero sin querer, es decir, la antítesis de lo que pasa en Estados Unidos, ¿no? Uh-huh. O sea, no es primera dama. Bueno, nosotros ya sabes que en España la primera dama ya la tenemos, es la reina. Es la reina. Pero ni siquiera, ella es la segunda dama, pero no le gusta ejercer, ¿no? Uh-huh. Es decir, ejerce de mujer de él, que dice que es lo que ella es, pero que nada, ¿no? Bueno, pues a ver qué pasa el próximo martes. Ya sabéis que no tendremos programas ese día. Habrá un evento especial con Carlos Herrera, los compañeros de los servicios informativos de Onda Cero Radio, desde la 1:30 hasta las 6. Un programa especial muy interesante que os invito a escuchar la próxima madrugada de martes a miércoles. Y eso en cuanto a las elecciones norteamericanas. Vamos a ver quién consigue la victoria, porque ahora sí, hablando muy en serio, es fundamental saber quién va a estar ahí para dirigir los designios de este planeta. Porque, uh-huh. Claro, es que es la potencia máxima. Sí. Lo que se dilucide el próximo martes va a afectar a todo el orbe. Sin duda. A todos los países, incluido Palestina. Sí, por cierto, ¿cómo están? ¿Qué días están pasando con lo de Yasser Arafat? Fíjate que yo creo que son dos de los acontecimientos que más pueden influir globalmente. Es uh-huh. decir, uno, las elecciones, y otro, la posibilidad de que Yasser Arafat pierda la vida. Puede ser un revulsivo en esa zona. No sé en qué sentido. Fíjate lo que te digo. Sí. No sé si a favor o en contra, como se dice vulgarmente, ¿no? Sí. Pero que puede cambiarlo absolutamente todo. Porque te recuerdo que lleva 36 años al frente del movimiento, ¿no? Es que lleva toda la vida. Todo, es decir, he buscado la fecha de 36 años porque a mí me da la sensación de que era prácticamente prácticamente desde que yo nací, claro. No, yo tengo el sentido siempre de conocer a Arafat, ¿no? Sí, sí, es que siempre ha estado ahí en la tele. O sea, con el pistolón, con el pañuelo, con ese labio estilo Mick Jagger. Sí. Ha luchado desde que tenía 14 o 15 años. Ajá. Ha combatido en todas las guerras posibles. Bueno, pues es uno de esos casos de supervivencia. Ha sobrevivido a todos los atentados posibles. Fíjate que yo he buscado una frase, porque me sonaba una frase de Arafat. Sí. Y he buscado cuál era el origen de esa frase. Él dijo una vez, no se preocupen, este no es el final. Tengo 7 vidas como los gatos. Y es una frase que alguna vez yo había oído de Arafat, que la dijo en 1982. Cuando salió de Beirut. Curiosa, cuando salió efectivamente de Beirut. De Beirut. Porque tu memoria histórica es tremenda. Pero fíjate, buscando ese dato, sí. quien cercaba, quien estaba intentando matarle, estamos hablando de hace 22 años, era un señor que, te sonará, era un general, que era ministro de defensa del gabinete de Begin, que se llamaba Ariel Sharon. Sí, sí, sí, sí. Hace 22 años le habían encargado la misión de acabar con todos ellos. Son enemigos íntimos. ¿Eh? Es decir, fíjate, y dijo aquella frase tan famosa, ¿no?, de eso. Y fue también Sharon, que en aquel momento no tenía ese puesto, el que se pegó un rebote, como todo el gobierno judío, con otro hito curioso, que fue cuando Arafat llegó a la ONU y soltó aquel famoso discurso. ¿Te acuerdas, sí, no? Sí, sí, sí, sí. Que llevó dos símbolos encima de la... y llevó dos símbolos encima de este, ¿no? El olivo... Eso es. Y uno, fíjate que he visto que unos dicen piedra y otros dicen que llevó una pistola. Yo creo que llevó una piedra. Pero he encontrado algunos que dicen que llevó una pistola. No, es que hay una leyenda urbana sobre el pistolón que llevaban en el fajito. ¿Te acuerdas del pistolón típico de Yasser Arafat? Y se dice que no se lo quitó ni siquiera en la ONU, ¿no? En la ONU, sí. Pero yo creo que era una piedra. Era una piedra, ¿no? Sí, es que yo he leído en algún sitio lo de el símbolo de la piedra, la pistola, ¿no? La antifada. Sí, pero era la guerra, ¿no? Era la guerra, sí. Ustedes pueden elegir, ¿queremos la paz o la guerra, no? Uh-huh. Es decir, estamos ante un hombre que ha sido, que es las dos facetas que yo creo que hay que tener muy presente para entender lo que puede ocurrir ahora. Arafat fue el hombre de la pistola. Sí. Fue el hombre de la pistola, enfrentado permanentemente a los pistoleros judíos, que hay una serie de pistoleros igual que él. Por ejemplo, ¿cómo se llama este presidente? Sharon. Y fue el mismo Arafat, ese personaje que de repente, con la pistola puesta, fue el que creó la diplomacia palestina. Sí. El que dijo, ¿y ahora qué queremos? Negociar. Pero no lo dijo después de 20 o 30 años peleando. No, no. Lo dijo, creo que fueron 3 o 4 años después de empezar los atentados, ya quería negociar. Ya quería negociar, sí, sí. Es decir, fue ese símbolo, ¿no? Aquí tienen la rama de olivo y aquí tienen la piedra. Es lo que quieren, ¿no? La verdad es que es un personaje fascinante. Cuando pasen los siglos y los alumnos del siglo XXIII o XXIV empiecen a ojear, o mejor dicho, a ver en sus hologramas del ordenador, a los iconos del siglo XX, pues verán ahí al Che Guevara, a la Madre Teresa de Calcuta, verán al Papa Juan Pablo II, verán a un tal Yasser Arafat, a un tal Fidel Castro, ¿no? No, y de Yasser Arafat, Mao Zedong. Y además, yo hoy he asistido a una escena en televisión fantástica, fantástica. Y es a la aparición de Shua Arafat, que es la esposa de Arafat. Fíjate. La esposa de Arafat vive en París, con su hija. En París. Y llevaban sin verse no sé cuántos años. Es decir, yo, sabes que la acusaron de muchas cosas a la mujer de Arafat. Sí. Arafat ha sido, bueno, pues... Bueno, tiene derecho a que le gusten mucho las mujeres y tal. Bueno, y ha aparecido de repente a estar con su marido, ¿no? Es un hombre que ha tenido una intensa vida amorosa al mismo tiempo, ¿no? Es decir, muy humano, ¿no? Sí. Pero, y paralelamente a eso, una de las cosas que nos han contado que es verdaderamente dramática es su pasión por el Ramadán. Uh-huh. Es decir, estamos en pleno Ramadán. En pleno Ramadán, y el tío, enfermo y todo, ha estado haciendo el Ramadán. Ayunando. Sin tomar las pastillas porque le sentaba. Porque estaba en Ramadán y no se podía comer. Y no se tomaba la medicación. No se tomaba la medicación. Es duro como tremendo, ¿no? Sí, sí. Luego damos algún apuntito más sobre la relación entre Yasser Arafat y el Mossad, que la ha perseguido toda la vida. Sí. Me acuerdo una que me contaste. Pero luego lo contamos. Ahora llega la información, nos ponemos al tanto de la actualidad. Y seguimos. ¿Usted quiere pertenecer al CNI? ¿Quiere saber cómo acceder al servicio de inteligencia, al Centro Nacional de Inteligencia? No se pierdan Materia Reservada con Fernando Rueda. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos, Juan Antonio Cebrián. Claro, uno se puede llegar a pensar que siendo espía, viste ropa de alta gama, accede a amores imposibles. Todo es verdad, hasta ahora. Viaja. También. Come en los mejores restaurantes. Por supuesto. Bien pagado. Vale. Depende. También, por en fin, supuesto. Una vida azarosa, divertida, entretenida, y sin lujo. Y sin mucho riesgo, ¿no? Y con. No, el riesgo también, también. Y con cochazos que. ¿No has visto a James Bond por la. Sí, sí, sí, sí. Más o menos. Oye, y si yo soy agente del CNI, Fernando, ¿me dan un cochecito con misiles y con cosas? Con. Pues no, te dan un cochecito, efectivamente, te dan cochecito. Y. Pero que yo le doy el botón y sale unos. Sale pero unos, eso no. Unos esquíes. No, pero sí tiene puesto algunas cosas que las de verdad que son necesarias. Sí, sí, sí, sí. Bueno. Pues. Es decir, como tiene la radio puesta, tiene puesta no, ya, el, claro, un sí. Maletín por si necesitas. Y los faros antiniebla, salir huyendo. Ah, un eyector. Micrófonos, tiene de todo. Le das al botón y hace. Se abre el techo. Pero vamos a ver, ¿tú qué película has visto de James Bond? Pues todas, yo soy un forofo de James Bond. Ah. Yo quiero ser como James Bond, a mí me gusta. Y tú lo único que quieres es el coche. Y la rusa. Ah, y la rusa. Ya. Ya te veo yo. Mira qué fotomontaje han hecho los amigos. Bueno, no me digas. Han puesto mi cara. ¡Hombre! En el cuerpo de John Kerry, Juan Cebrián Kerry. Fíjate. John Brian Kerry. No me puedo creer. Muy bien. Qué guay. Muchas gracias a todos los amigos que han enviado este fotomontaje. Lo han hecho muy divertido. Bueno. Esto es lo último en email. Sí. Sí, ¿no? Ya la foto. La foto. Es mal que no me han hecho a mí de bus. Bueno, pues estamos aquí muy pendientes, viendo las informaciones que nos llegan desde Israel, desde Palestina. Jaraberis, nuestra corresponsal. La verdad es que ahora mismo Yasser Arafat tiene pendiente a media humanidad, y no media, sino a toda la humanidad, ¿no? Sí. Sí, vamos a pedir a nuestros amigos que, por favor, querido equipo, la puertecita del locutorio, que es que Fernando y yo vamos tan enfrascados en la conversación que se nos ha olvidado cerrar. Es que no nos hacen caso. No nos hacen caso. Está aquí cada uno a lo suyo. Yo estaba pendiente de perdón, no. Un poco. No, porque todo el equipo mantiene una tensión informativa lógica con los aconteceres que están produciéndose en el mundo, ¿no? Yasser Arafat queda para la historia como aquel que consiguió eludir constantemente al mejor servicio secreto de la humanidad, ¿no? Sí, sin duda. No pudieron con él. Intentaron matarle ya tantas veces, de tantas formas, y hay que tener en cuenta que hay asesinos profesionales. Y dentro de eso hay espías profesionales con licencia para matar. Y los que siempre han tenido esa licencia por parte de su gobierno, que incluso les ha ordenado ejecutarla, sin contar con jueces y todas esas cosas, han sido los judíos, ¿no? Y los judíos históricamente han tenido muchísima paciencia. Pero a todos aquellos que se han propuesto cepillárselo, lo han hecho. Con todos, menos con uno. Con Yasser Arafat. Sí. Pero es que entre los que han intentado matarle en distintas ocasiones ha estado el presidente de Israel, que es Ariel Sharon. Sí. Que recordemos, ya hemos hablado aquí de Sabra Satila, que hay denuncias internacionales de las matanzas que llevaba a cabo Ariel Sharon, ¿no? Bueno, pues Ariel Sharon intentó, ordenó de todo a lo largo de la historia para acabar con Arafat. Pero Arafat sobrevolaba. ¿No? Y ahora, en los últimos años, ya ni siquiera lo intentaba, por miedo a la repercusión, ¿no? Sí, fíjate que ahora dicen, le dejamos. Primero era que le dejamos salir, para ir al hospital, ¿no? Sí. Fantástico, Sí. Qué buenos son los judíos, qué bueno es Sharon. Que le deja ir a un hospital de la esquina. Y ahora decían, sí. Le dejamos incluso que se lo lleven a un hospital de París, que ya es el colmo de los colmos. Sí. Bueno, pues siguen haciendo gestiones y gestiones, no solamente para que la dejen salir, sino para que luego lo dejen regresar. Es decir, estamos viviendo una situación en la cual, de verdad, Israel, que tenga al presidente de la Autoridad Palestina, primero cercado desde hace no sé cuánto tiempo, que vamos, el peligro que puede suponer él como persona tremenda, que que le dejen salir, que luego no le dejen entrar. Bueno, yo creo que el espectáculo de bondad que está intentando dar Israel es absolutamente vergonzante y vergonzoso, ¿no? Así es, después del ridículo, ¿no?, que han estado haciendo con los tanques rodeando la sede del gobierno palestino, cortándoles el agua un día, el suministro de comida a otro, pasando frío, porque Yasser Arafat lo han tenido totalmente aislado. Aislado, ¿no? Y ahora están a ver, sí, hombre, que vaya a Francia. Claro. Bueno, estamos muy pendientes de lo esperemos que ocurre. Esperemos que siga siga viviendo. Sí. En cualquier caso, solamente un apunte más. Mm. Recordar que el pueblo palestino, el pequeño pueblo palestino que hay dentro, porque los palestinos hay un montón fuera, sí, pero hay diversas facciones y hay diversos candidatos a la sucesión. Arafat de alguna forma los ha unido, los ha mantenido con discrepancias, ¿no? Se habla de un triunvirato ahora, ¿no? Sí, bueno, porque facciones moderadas, radicales. Claro, pero el problema al final es que los triunviratos, ahora se elige un se queda momentáneamente el presidente del Congreso. Bueno, hay una serie de cosas. En Roma no funcionaron, Fernando. Por eso te digo que hay Abu Alá, Abu Mazen, Mohamed Alán, uno que es el presidente de ahora, otro el presidente del antes, el otro que es el más influyente. Ahí puede haber muchos problemas en Palestina. Recordamos aquel famoso triunvirato entre Craso, el hombre más importante de Roma, Pompeyo, su mejor general, y Julio César, el poder emergente. Cuando Craso murió, víctima de los partos, qué curioso esto también, sí, víctima de los ancestros de los iraquíes, sí. Cuando Craso murió en aquella batalla de Res, pues Julio César y Pompeyo acabaron en una guerra fratricida, ¿no?, en una guerra civil. Así que esto de los triunviratos, cuidadito, cuidadín. Que no, a veces no sale bien. Bueno, pues vamos a entrar en este asunto, Fernando, que estamos todos con mucho interés, porque queremos ser todos agentes del CNI. Yo no sé, incluso me contaste que en la universidad había planes, ¿no?, para hacer... No, en la UNED han hecho un curso para hacer un curso de inteligencia y tal. Para saber. Que de alguna forma lo han vendido inteligentemente muy bien sobre... Bueno, pues es el típico curso que cualquiera que pueda en el futuro o que quiera entrar, bueno, pues que es un curso de adaptación, que está muy bien pensado, está la idea. Uh-huh. Y bueno, y el otro día me comentaron que las plazas ya se habían agotado. Ha tenido éxito. Ha tenido éxito, sí. Pero es que además ahora mismo estamos en un momento en el que el CNI ha anunciado, el gobierno, que van a contratar a 250 nuevos agentes. Uh-huh. ¿Eh? A raíz del 11M se van a contratar 250 nuevos agentes. Eso es incrementar la plantilla más de un 10%, ¿no? Si ahora no llegan a 2.000, pues estamos hablando de un 12 y pico%, un 13%, sí. ¿No? El aumento de plantilla, ¿no? Sí. Entonces, ahí va a haber un poquito de todo, ¿no? Dentro de esos 250 agentes, ¿no? Mm. Habrá oficiales de inteligencia, que son los que hacen los seguimientos, los informes, agentes operativos, ¿no? Habrá un poquito traductores, especialistas bien, a lo mejor en informática. Pero como prometimos la semana pasada, lo que vamos a tratar de contar es qué puede hacer un joven que quiere ser espía para poder entrar en el Centro Nacional de Inteligencia y, sobre todo, cuál es esa formación inicial que va a tener y tal, ¿no? Sí. Algo, para más adelante dejaremos un curso sobre, hablaremos sobre el curso que dan los agentes operativos para conseguir el título, para hablar de alguna forma, ¿no? Sí. Abrir cerraduras y todas esas cosas. Sí. Pero vamos a ponernos en el caso, vamos a tratar de contarlo, si te parece, a través de un caso y luego iremos haciendo algunos matices para esto. Muy bien. El CNI busca sus agentes básicamente en la universidad. Algunos, los operativos, que hemos dicho que hoy no lo íbamos a hablar, los contratan en la Guardia Civil, los contratan en la policía y los contratan ellos. Vamos a centrarnos en la gente joven. Sí, los operativos son los especialistas. Los ¿no? especialistas. Sí, ¿no? La gente joven, la gente de base. Eso es. Entonces, ahora hay un camino que es entrar en la página del CNI, www.cni.es. Ahí hay una serie de información y hay un test, hay un, perdón, un, como una especie de carta, sí, para mandarles un email, uh-huh, diciendo que yo quiero ser, me gustaría ser agente del CNI. Hay gente que ya lo hace, hay gente que lo manda. El CNI no se compromete a contestar, pero llegado el momento es verdad que lo puede hacer. Luego hay otros sistemas de contratación y es que en determinados sitios el CNI tiene contactados a profesores, tiene contactados a decanos, tiene contratados a directores de escuela para que le busquen a gente que ellos consideren que tienen determinadas cualidades para ser agentes. Luego hay un por hablar de un tercer sistema, que son anuncios que a veces se colocan en las universidades pidiendo gente para trabajar en el Ministerio de Defensa. Uh-huh. ¿Eh? Trabajar en el, no ponen, es difícil encontrarse un anuncio que ponga ¿quieres ser un espía del CNI? No, agente del CNI. Entonces estos son tres caminos. O sea, uno es la universidad, otro internet, y otro es el contacto que alguien ya de personas que no son el CNI, que buscan directamente a candidatos. Candidatos. Todos ellos, ¿qué es lo que tienen que hacer? Ellos son avisados en pues febrero, marzo y tal, cuando todavía no han acabado los estudios o cuando todavía están ahí, para que se presenten a unas pruebas. Estamos hablando de chicos y chicas de chicos y chicas, 22 años. Eso es, sí. 21, 22, 23. Gente joven que quiere entrar ahí. Entonces les llaman a una prueba. A pruebas en donde ellos lo tienen, en el centro de Madrid, cerca del Retiro, tienen unas instalaciones para hacer ese tipo de pruebas. No confundir con la casa en la carretera de La Coruña. Efectivamente. Uh-huh. Es decir, y este es un sitio que, bueno, pues que no tiene ninguna apariencia externa de nada, es un sitio donde, bueno, pues una tienen casa, unas especie de aulas, sí, con sillas para, bueno, para responder a lo que se puede hacer en cualquier gran empresa. Sí. Test. ¿Pero cómo son esos tests? Esos tests son, hay muchos tests que hacer. Vamos a citar algunos. Por ejemplo, uno de cultura general. Sí. Eso es innegable. La capital de Macedonia. Pues por ejemplo. Así. Es decir, preguntas de lo que pueden parecer a veces extrañas o no, que trata de mostrar el interés de las personas, qué es lo que sabe o qué no sabe, ¿no? Es decir, deme el nombre de seis toreros. ¿Qué equipo de fútbol descendió el año pasado a segunda división? Pues eso, ¿no? ¿Cuál es la capital de Macedonia, no? ¿Cómo se llama el presidente de Brasil? Es decir, cosas que de alguna forma tienen que no tienen que saber, sino bueno, que lo hacen. Vale. Es un test de cultura general. Después hay otro de idiomas. Los idiomas ahora son muy, muy importantes, ya lo decimos, para trabajar en el CNI. O sea, si sabes idiomas, tienes alguna posibilidad más. Tienes más posibilidades, sí, sin duda. Sí. Y luego hay otro test destacable, que es el test psicológico. Uh-huh. Y este es el típico test psicológico complicado, difícil, en el cual al final y al principio no tienes ni idea de qué es lo que hay que contestar. Alguna gente me hablaba de algunas preguntas. Yo ahora recuerdo una que era tremenda, que era... ¿Qué prefieres, violar o asesinar? Caramba. ¿No? Es decir, son preguntas de personalidad, ¿no? Sí, sí, sí, sí. O otra pregunta que me estoy acordando. ¿Le darías un beso a tu padre? Son de esas preguntas que imagínate que tengas que contestar 300 o 400 preguntas de esas, ¿no? Sí, sí, tipo sí. Test, sí, no, una cosa, esto o lo otro, ¿no? O sea, ¿qué prefieres, violar o asesinar? Sí, sí, sí. Esas, te hablo de preguntas que han salido en algún momento, que las cambiarán y eso. Ahí decían que lo importante es, más que las contestaciones, ser coherente en la contestación. No querer engañar, no querer hacer las cosas. Pero la gente sale alucinada de esos, uh-huh, de esos cuestionarios. Entonces, en esa primera prueba se hacen esos test. Un señor con pinta total de Headhunter, de Cazatalentos, te da las gracias por haber asistido, te dice que es muy amable y tal, y que si hay algo, te volverán a llamar. Pasan 2-3 semanas, y durante esas semanas se corrigen, y se vuelve a llamar nuevamente a un número más reducido de gente, sí, a los cuales se les vuelve a someter a unos test del mismo estilo. Test y tal, y nuevamente se les dice que muchas gracias y tal, que ya quería volver a navegar. Sí. Entonces, a partir de ahí, ya la siguiente fase son las entrevistas personales. Entrevistas personales siempre con personas distintas. Pero muy muy agresivas, ¿eh? Sí. Y que se reúnen y entonces les empiezan a preguntar, pero ya directamente sobre todas esas cosas, ¿no? Uh-huh. Empiezan a decir qué es lo que ellos piensan de, por ejemplo, de España, que si han fumado porros alguna vez, claro. si beben alcohol, si tienen novia. Les hacen un cuestionario de lo más sorprendente. Uh-huh. Sobre todo sobre cualquier cosa que te puedas sí, imaginar. A esto ya hemos superado varias cribas. Sí, han superado al menos dos cribas antes de hacer ese cuestionario. Sí, sí. Y es en este momento donde se les explica por primera vez qué es lo que en qué consiste en genérico, ¿no?, el trabajo y a qué se van a dedicar. Entonces ahí les dicen que esto es el CNI, que es lo que se espera, y se les dan una serie, se les muestra que para entrar se necesitan una serie de valores, se le preguntan por eso, por los valores, ¿eh? Uh-huh. Cuidado, ¿no? Uh-huh. Se les dice que bueno, que hay una parte de la juventud española que no tiene esos valores, que si él cree en la patria, que si él cree en la defensa del Estado, que si él cree en... pues un poquito en todas esas cosas. ¿Y estos han superado dos cribas y se supone que les queda todavía alguna más? Sí, o ya porque cuando acaba esta, sí. Se les dice que ya se les volverá a llamar. Ah, que ya se les volverá a llamar. Sí, están aquí pasan los meses en esta criba. Y se les volverá a llamar cuando hayan pasado la verdadera criba, Juan Antonio. Uh-huh. La criba que ellos no saben que la están pasando, pero que han empezado a pasarla desde el principio, que es la criba de la investigación de su vida privada. ¿Todos han sido investigados? Todos, desde el momento en que entran, desde el momento en que hacen el primer test y que se ve que apuntan a que pueden ser, son sometidos a una permanente investigación por la unidad de seguridad del Centro Nacional de Inteligencia. Se les sigue a ellos. Se investiga a su familia, a sus padres. Se investiga, se hace pasar a alguno por compañero suyo y se pregunta hasta el portero. Se trata de saber si le gustan los hombres o las mujeres. Sí. Se trata de saber si bebe y qué es lo que bebe y cuánto bebe. Se investiga sus notas, se investiga si tiene multas de tráfico, se investiga si, por supuesto, lo primero, los antecedentes penales, se investiga absolutamente toda su vida, desde el día en que nació, ¿no? Expediente impoluto, ¿no? Impoluto, ¿no? Blanquísimo. A veces también te digo una cosa, un matiz, no importa que uno beba, es decir, cuidado, porque si hay alguien que le ocurre y que pasa, que no deje de beber, que no deje de hacer absolutamente nada. La interpretación es esta. Nosotros tenemos que conocer a las personas y conocer cuáles son sus virtudes y cuáles son sus debilidades, ¿no? Si quieren perfiles equilibrados. Sí, pero que tampoco pasa nada porque uno sea, por ejemplo, un mujeriego. Un casquivano. ¿No? Eso es. O que bueno, o que una chica se tome de vez en cuando, la chica se tome cuatro copas. Lo importante es que ellos tienen que detectar cuáles son esas cosas. Pero efectivamente tiene que ser equilibrado, con una persona con capacidad de análisis y tal, ¿no? Uh-huh. En el caso de que supere esa criba, mantendrá una nueva entrevista en la cual ya le ofrecerán la posibilidad del trabajo, pero le especificarán que ese verano tendrá que hacer un curso en régimen de internado en las afueras de Madrid, en un pueblo de Madrid donde tienen una finca, en el cual, si aprueba este curso, o sea que todavía tiene que pasar por un curso de más de un mes, uh-huh. Entonces se le hará un contrato, incluso temporal, uh-huh. Que durará el contrato temporal, creo que son 3 años. Puede ser media jornada, a lo mejor. En el cual lo tendrá que hacer, ¿no? Pero todavía tendrá que superar un mes de pruebas de internado, en el cual le darán los cursos, le enseñarán lo básico de inteligencia, tendrá que estudiar un montón, pero en un nivel muy muy fácil, pero de eso tendrá que hacer un montón de gimnasia y de todas esas cosas durante un mes antes de que pueda pisar por primera vez como agente en prácticas la carretera, la sede del CNI en la Pasea de Huidobro, que es la carretera de La Coruña, la salida de Madrid hacia La Coruña. ¿Y cuántos están en prácticas, Fernando? Pues en prácticas están durante un cierto tiempo. El primer año yo creo que en cualquier momento les pueden echar, no se suele ocurrir eso, ¿no? Pero no tienen contrato, no tienen un contrato fijo hasta pasado, yo creo que son, 3 años, Juan. 3 años, uh-huh. O sea, es 3 años a prueba. 3 años a prueba y luego ya les profesionalizan, que ellos llaman, ¿no? ¿Pero esto compensa económicamente? Pues mira, los sueldos ante... yo lo último dato era que el sueldo eran de 1.800 euros al principio. Uh-huh. Y bueno, luego efectivamente con visos de fuera, porque ya sabes, el CNI es como todo. Depende del destino, depende del puesto, depende de que te vayas al extranjero, depende de dónde estés, ¿no? Uh-huh. 1.800 euros. Bueno. Pero te estoy hablando de hace varios años, ¿no? Ahora mismo no te podría decir. Será 1812 a lo mejor, 1840. Bueno, pues apuntes magistrales sobre cómo entrar en el CNI, cómo formar parte de los servicios secretos españoles. Muchas cribas, mucha investigación, durísimas pruebas, un mes, 2 meses de internado, 3 años en prácticas. Y si esto lo realizan con éxito, pues aquí podemos tener a un joven o una joven agentes secretos con 26 años. Uh-huh. Sí, ya... bueno, lo de las prácticas, lo he dicho en nuestro término coloquial, ¿no? Es decir, que sí, en realidad están claro. Eso, lo único que pasa es que no son fijos, digamos, hasta eso, ¿no? Bueno, pues eso de los test me recuerda aquella diferencia, ¿no?, que se establecía entre el prudente y el ambicioso, el competitivo. Sí. Decía, en el test ponen, ¿usted es nacionalsocialista, nazi o comunista? El prudente pone, pues, ninguna de las dos cosas. El ambicioso, el competitivo, dice ambas. Pues si acaso, no vaya a ser. No vaya a ser que... Qué bueno. Que alguno sea de esto. Bueno, pues tenemos aquí a Martín Espósito, que también quiso ser del CNI en su día, pero él es un chico muy sensibilizado con las cosas que ocurren. ¿Qué tal, Martín? Buenas noches. Muy buenas noches. Y aquí está Macarena, que está en prácticas ahora mismo también en el CNI, está en esa tesis, ¿no?, de continuar o no. ¿Qué tal, Macarena? Buenas noches. Bien, muy bien, buenas noches. A ti, fíjate, en nada ya te hacen el contrato fijo, ¿eh? Ah, ya me queda muy poquito, meses. Sí. A ver, y vienen con muchas consultas para ti. Sí, Martín. Bueno, pues Iván pregunta, una curiosidad tengo sobre tanta encuesta Made in USA. Dice, ¿tienen algo de reales? ¿Las encuestas para las elecciones norteamericanas? Exacto. Yo creo que ya nadie se cree mucho lo de las encuestas. Yo creo que aquí marcan tendencias. Claro. Y las tendencias reales son que Bush y ganaba de calle y ahora no, y que con el paso del tiempo ahora no, incluso que ya la tendencia es que podría ganar Kerry. Lo único que pasa es que sabemos por propia experiencia en España que medirlo es muy complicado. Uh-huh. Y en Estados Unidos, que deben ser bastante mejores, pero son como bastantes más que nosotros, ¿no? Y a datos recientes nos remitimos, ¿verdad? Efectivamente. Sí, Macarena. Jaime de Madrid nos cuenta que parece que Bush ha prohibido la entrada a su web desde fuera de Estados Unidos. Sí. Sin embargo, mediante un truquillo informático se puede acceder y en ella se encuentra todo tipo de amenazas de posibles atentados inminentes. Y él pregunta que por qué Bush no quiere que el resto del mundo sepa que basa su campaña en generar miedo ante su población. Pues qué absurdo, ¿no? No sé, yo creo que fue un segundo raro. Y muy raro. Es muy raro. Qué rarito. Mientras que dirige el mundo, está viendo partidos de estos de fútbol americano comiendo galletas, atraganta, le tienen que dar en la espalda. Bueno, sí, Martín. Bueno, tenemos aquí unas cuantas preguntas de Yellow. Sí. Dice, ¿ganará o los Estados Unidos y sus aliados serán capaces? Las elecciones de moda, ¿eh? Están preguntando mucho. Sí. Aquí pregunta sobre Irak. Dice, si serán capaces de llevar la democracia a Irak. O bien la historia se repetirá como ocurrió con cuando Gran Bretaña abandonó el país, Irak, y después de unas elecciones generales que hubo allí. Hombre, lo que pasa es que cuando Inglaterra abandona Irak es en 1922 y llega la monarquía y es un periodo pues de prosperidad para el país, ¿no? No creo que ahora venga algún reino dispuesto a asumir el trono de Irak. Yo creo que la democracia en Irak no, por mucho... Hombre, la democracia se puede imponer, ¿no? Que es lo que se ha hecho. Uh-huh. Ahora, el funcionamiento de un país tranquilo, que a lo mejor es a lo que se refiere, uh-huh, yo creo que no. Se irán los americanos y seguirán las batallas. Hay una disensión fortísima entre chiitas y suníes, y yo puedo incluso acabar en guerra civil. Va a estar complicado. Sí, está la situación encasquillada. Manuel de Alicante dice que en caso de descubrir conexiones entre el servicio de inteligencia marroquí y los terroristas que llevaron a cabo el atentado del 11M, ¿qué decisiones tomaría el gobierno de España a corto plazo teniendo en cuenta el talante del nuevo gobierno actual? Y en el muy hipotético caso de que se llegara a un conflicto armado, ¿qué posiciones tomarían Francia y Estados Unidos, que aunque están en la OTAN, tienen otros intereses en Marruecos? ¿Me puedes repetir el principio? Perdóname. Dice que en caso de descubrir conexiones entre el servicio de inteligencia marroquí y los terroristas que llevaron a cabo el atentado del 11M... Ya, perdona. Es que estamos haciendo un supuesto, ¿no? Claro. En el caso de que no sé qué, de qué es lo que podría... ¿Qué es lo que podría pasar? Y conflicto armado me parece muy... Yo creo que no va a haber una guerra. La ventaja de Occidente es que no va a haber guerras por nada. Que esto no supondría, hombre, supondría una, evidentemente, si se demostrara una ruptura de relaciones, eso estaba claro, y represalias ahora ya son siempre, fíjate, en Cuba, ¿no? Uh-huh. Fidel Castro, pues habría represalias, había todo ese tipo de cosas y tal, ¿no? Sí. Pero yo creo que tal y como van las cosas es muy complicado y muy difícil que eso ocurra. ¿Qué haría Francia? Bueno, pues Francia no podría justificar ese tipo de comportamientos, ¿no? ¿Que llegue un fanático al poder en Marruecos y declara la guerra a España? Pues la guerra dura exactamente un día y medio. Sí, sin duda. Un día y medio. Lo que tardamos en llegar y hacer unas cositas. Sí, Martín. Bueno, pues nuestro anterior oyente también quería preguntarle a Fernando si existe alguna posibilidad que facilite la creación de un Estado palestino y, si no es así, ¿qué deben hacer los palestinos para vivir en paz con los israelíes? Yo creo que nosotros veremos un Estado palestino, sin duda, y que de lo único que depende eso es de que haya en el lado de Israel alguien que acepte el que es necesario llegar a un acuerdo para acabar con todos los conflictos. Y yo creo que es verdad que a lo mejor mientras estén ahí Arafat y mientras o gente así más guerrera, pero sobre todo mientras en Israel lo que haya era halcones como Sharon o Netanyahu, pues se va a retrasar, ¿no? Pero yo creo que con un poquito de suerte lo veremos. Desde que cayeron las murallas de Jericó, hace ya 8 o 10 mil años, están apedradas y siguen así. Vamos con la última, Macarena. Emilio dice, ¿por qué volver a atentar contra España si ya han vuelto las tropas? ¿No es más lógico pensar que los terroristas atentaron porque sí? Bueno, se refiere a la célula terrorista, que bueno, esta última que han capturado, que pensaba atentar contra la Audiencia Nacional, ¿no? Pues yo tengo una pequeña teoría, vamos a ver, que se basa en un hecho real. Al-Qaeda, como ya hemos dicho, los atentados de Al-Qaeda no es que lo haga gente de Al-Qaeda, son grupos terroristas que están dentro de una empresa que se llama Al-Qaeda, pero son pequeñas sucursales, son, ¿no? Franquicias. Y franquicias y además independientes, que lo que hacen es el enorme. Entonces, donde están los terroristas es donde se cometen los atentados. Entonces, una cosa es el atentado del 11M, que había un cierto deseo de cometer atentados. Entonces, desean cometer atentados en España, en los países que estaban. Ahora lo que pasa es que los terroristas que hay en los países que hay, pues si pueden, cometerán atentado. Si pueden en Italia, cometerán un atentado. Y si además lo pueden hacer contra el Vaticano, lo harán. Así. Si pueden en Alemania, lo harán. Si pueden en Inglaterra, lo harán. Si pueden en España, es decir, que son países muy significados... Volverán a hacerlo. Y que lo harán porque, bueno, es parte de su juego. ¿La excusa cuál era? Pues acabar con un montón de jueces, acabar con los archivos, ¿verdad? Claro. Donde se seguían los procesos a los integristas, a los terroristas detenidos después del último atentado. Y bueno, y después de la Audiencia Nacional, ¿cuál será el siguiente pretexto? Pues recuperar al Andalus, claro. Claro, seguro. Claro, recuperar... Sí, ya lo están diciendo, como sabes. Claro, hay que recuperar Granada como sea. Bueno, pues hasta aquí nuestra materia reservada. Muy interesante, como siempre. Mira, Fernando, mira, te envían otro fotomontaje donde apareces tú en el cuerpo de George Bush. ¿No te estremece? No me lo puedo creer. Pero, ¿y esto por qué? Pero si yo era Kerry. No, perdona. Kerry era yo. Que me había yo estaba a defendiendo no, a Kerry no, y no. A su mujer. Las cosas son las y cosas. Y tú estabas defendiendo a la mujer de Bush, que además es más guapa la de Kerry. Ya, yo sé que... Y tiene más dinero. Pero... Claro, yo estoy en el cuerpo de Kerry. ¿Me dices que la defiendo porque soy un interesado? Sí. Así que hoy te despido muy enfadado, ¿eh? Muy enfadado. No. Pues no me despidas. Adiós. Me voy yo solo. Pero sin puertas. Pero sin nada. Se acabó. No, sin puertas. Adiós. Se está abriendo el techo. ¿Pero adiós. Qué está ocurriendo? Adiós, Fernando Rueda. Adiós, amigo. Hasta siempre. Pero si había unos amigos esperándote también en la puerta. Sí. Vamos a ver. Vamos a ver. ¡Qué agresividad! Es Scarface, es el protagonista de la matanza de Texas, que ha venido a rendir culto a su gran comunicador, Fernando Rueda, ya doctor, bueno, extinto doctor. ¡Caramba! Qué gran mártir de la comunicación, qué gran icono, y a partir de ahora Fernando Rueda estará en todos los altares, en cualquier universidad, ahí estará como hombre que lo dio todo por la causa. ¡Ay, qué manera de desaparecer! ¿Cómo relaja escuchar a Ella Fitzgerald a estas horas de la madrugada? Vale, con el cigarrito, con este pequeño vaso de agua. Luego iremos a por las galletas de chocolate. Qué mal se alimenta el periodista. Creedme que este año lo estoy llevando fatal. La dieta mediterránea ya quedó atrás, es un sueño. Ahora mi vida se compone de bocadillos de jamón, galletas de chocolate, bollos de leche y café, mucho café. Y humo, el humo del tabaco. Para lo que estamos quedando ya las momias. Misty, Ella Fitzgerald. Una gran dama, sin duda alguna. Qué bien. Y después de esto, el capítulo 184. Vamos a entrar en enigmas del mundo. Vamos a hablar de unos enormes megalitos que fueron a parar a una isla remotísima. Es el capítulo 184 con Bruno Carreñosa. Los enigmas del mundo. Nadie sabe cómo aquellos 400.000 bloques de piedra basáltica han llegado hasta esta diminuta isla. Por su antigüedad, la tecnología que dispusieron sus constructores no parecía la idónea para lograrlo. Y ante la incógnita, como en tantas otras ocasiones, surge la leyenda. A veces es a lo único a lo que uno puede agarrarse. En este caso, el mito habla de un dragón que transportaba piedras desde otra isla gracias a sus dotes aéreas. Oceanía, en Micronesia, y dentro de Micronesia, las Islas Carolinas. Allí se encuentra Ponape o Pompey. Apenas tiene 345 kilómetros cuadrados de extensión. Tiene el tamaño del Estado Vaticano. En realidad está formada por 100 pequeños islotes que reposan sobre un arrecife coralino. También se llama lugar Nang Madol. Es con toda seguridad uno de los enclaves arqueológicos más enigmáticos y misteriosos de toda la Tierra. ¿Qué? El primero de los navegantes que llegó a la isla fue el portugués Pedro Fernández de Quirós. Cuando llegó hasta allí ya no había rastro de los responsables de las 92 edificaciones, tampoco del enorme muro de 14 metros de largo y 860 que lo rodea. Hoy seguimos sin saber quién fue el responsable de aquella magnífica obra que hacen de Nan Madol una especie de Venecia del remoto pasado. Pese a ello, la teoría oficial señala que fue construida por la tiránica dinastía Sol de Der en el siglo VIII. Pero en realidad poco importa, el misterio es doble. Por un lado, hay que señalar hacia las inmensas piedras basálticas que forman las edificaciones, porque esas piedras no se encuentran en la zona. Las canteras más próximas están en otras islas nada cercanas. Esto hace suponer que sus constructores dispusieron de un sistema avanzado de navegación. Pero las fechas no encajan, porque no parecía existir en el pasado una tecnología naval suficientemente capacitada para lograr tal cosa. Además, para el desplazamiento en tierra de aquellos bloques, también se hacía necesario el concurso de decenas de miles de hombres. Y ni entonces existían, ni ahora tampoco. Las investigaciones arqueológicas efectuadas en los años 70 multiplicaron el misterio todavía más. Gracias a las prospecciones submarinas que se efectuaron, se hizo un singular descubrimiento. En el fondo marino aparecieron construcciones, calles y avenidas. Además, también se hallaron indicios de la existencia de un templo con columnas de hasta 10 metros de altura. Pero todo aquello quedó sumergido hace mucho, mucho tiempo. Así, por tanto, las ruinas de Nan Madol solo son la punta del iceberg de una auténtica ciudad de grandes dimensiones. Parte de la misma estaría enterrada por las aguas. Y es en estos casos cuando la geología puede datar en qué momento esa parte sumergida estuvo en la superficie. En este caso, la conclusión a la que llegaron los científicos es que eso ocurrió hace entre 10.000 y 15.000 años. El misterio prosigue, porque nadie sabe quién fue capaz y quién fue responsable de aquellas edificaciones y cómo logró llevarlas a cabo. Además, su fecha de datación es anterior a la aparición de las primeras civilizaciones, por tanto, habría que pensar en la existencia de una cultura anterior a todas las conocidas. Y es aquí cuando entra en juego la posibilidad de que eran civilizaciones sobre las que después se edificaron las primeras conocidas. Sus restos estarían bajo las aguas. Cada vez hay más descubrimientos en este sentido. Antes o después, la ciencia admitirá que existió un eslabón perdido en la historia de las civilizaciones. Nuestros enigmas del pasado, estos enigmas del mundo, el capítulo 184, con mi querido Bruno Carreñosa. Y prestamos atención a este informe anual que nos proporciona la Cruz Roja Internacional y la Media Luna Roja. Atención, porque hablamos de catástrofes naturales y de sus terribles consecuencias. Cuéntanos, Macarena. El Comité Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna ha hecho pública la última edición del Informe Mundial sobre Desastres 2004. El estudio cifra en 77.000 el número de muertos por catástrofes en 2003, el triple que el año anterior, y se suma a las voces de alarma sobre la frecuencia creciente de desastres naturales y tecnológicos. Si entre 1994 y 1998 la media anual fue de 428 situaciones catastróficas, de 1999 a 2003 pasó a ser de 707, según el informe. Los países más afectados son los menos desarrollados, aunque paradójicamente en 2003 los que más causaron la rebelión de la naturaleza fueron los de desarrollo medio y alto. En Europa, la ola de calor del verano pasado se cobró entre 31.000 y 35.000 vidas, 8 veces más que la media europea anual de muertos en desastres de los 9 años anteriores. El otro gran desastre fue el terremoto de Bam en Irán, con 26.000 víctimas mortales. En contraste, las cifras de muertos en catástrofes en los países pobres fue el más bajo de la década. Los desastres de origen climático y geofísico han crecido un 68% y un 62% respectivamente desde 1994. A pesar del mayor número de situaciones de crisis, la media anual de muertos disminuyó. Pasó de 75.000 en el primer quinquenio a 59.000 en el segundo. Por el contrario, el número de damnificados por los mismos fenómenos no dejó de aumentar debido al rápido aumento de la población en las regiones más pobres y a la falta de planificación en las áreas urbanas superpobladas. Las consecuencias humanas y materiales varían en función del grado de desarrollo alcanzado por el país afectado. En la última década, la media de muertos por desastre fue de 44 en las naciones más prósperas y de 300 en los de bajo desarrollo humano. Con todo, los desastres naturales no son los más mortíferos. Enfermedades, sequías, desnutrición, atención de salud precaria y pobreza han gestado una catástrofe compleja. Pues, por ejemplo, el SIDA, que se llevó por delante la vida de 2 millones de africanos subsaharianos el pasado año. 2 millones víctimas del SIDA, tantos como produce ya la malaria. Es terrible, son cifras que nos conmueven. Y la curiosidad, el año pasado el país donde más muertes se registraron por catástrofes naturales fue Francia. Uh-huh. En esta ola de calor, sí. La verdad es que murieron más de 30.000 personas, según este informe. Uh-huh. Y esas 26.000 de la ciudad de Val, una ciudad preciosa, una ciudad hecha con ladrillo cocido, una ciudad medieval que se hundió por completo ante el movimiento sísmico. 26.000 fallecidos en esa ciudad iraní. Bueno, pues ahí están los datos. Increciendo en las catástrofes naturales, nos informa la Cruz Roja Internacional y la Media Luna Roja. Ya no tengo miedo de ti, ya toda mi vida eres tú. Vivo tu respiro que queda aquí, que consumo día tras día. No puedo vivir de los vientos en Onda Cero. Queridos amigos, aquí estamos en Cine Zona Cero. Aquí está el señor José Manuel Escribano preparando la noche de Halloween. Viene muy muy florido, viene disfrazado para la ocasión. Está obsesionado con la figura de Drácula. Sí. Sí, pero estoy muy decepcionado. ¿Está usted decepcionado con Drácula o con...? No, no, hombre, que he leído en los periódicos que habían hecho en el Museo de Cera este que hay aquí en Madrid. Sí. Una figura del niño. ¿El niño? Yo, hombre, ¿el niño? ¿Quién es el niño? Pues Haley Joel Osment, ¿no? El niño de sexto sentido. No, Billy, ¿no? Billy el niño. O también Billy el niño. Sí, pero sí. Me voy a verlo y es un tío ahí rubián con calzoncillo. Pero ¿eso es el niño? ¿Eso es una figura de cera del niño? ¿Qué me dice usted? Venga, hombre. ¿No será eso de lo de Fernando Torres, que es ahora...? Pues no sé. Son los nuevos gladiadores estos que ponen ahora del siglo XXI, que son ahora futbolistas. Hombre, sí, sí, claro. En pantalón corto sí que iba. Claro, y ahora vas al Museo de Cera y lo ves todo en pantalón corto. Claro, está Raúl, el butragueño, el no sé qué, y claro, ya no sé si da para tanta figura, ¿eh? Pues no, el niño del sexto sentido es el que tiene que estar allí. Exactamente. La niña del exorcista, o sea, la sección infantil, pues con todos estos. La sección infantil... Con el niño, el fantasma al lado, claro. Veo el muerto. Veo muertos, claro. ¿Dónde vamos a llegar, señor Escribano? Nada, estoy muy decepcionado, ya te digo. Así no, lo que gusta cuando vas a un museo de cera es ver las imágenes más grotescas, los crímenes más perfectos. Eso es. Claro. Las obsesiones más misteriosas. Eso es. Hay misteriosas obsesiones, como la película que nos presenta hoy el señor Escribano, pues que, es verdad. Que ni sé lo que es. Pues sí, hombre, es una película que ha dirigido Joseph Ruben, el mismo que dirigió Durmiendo con su enemigo, o El buen hijo, con otro de los... El buen hijo es el Macaulay. Exactamente, todos los niños que deberían estar en el Museo de Cera. Bueno, no, ese está directamente. Va camino de ello, ¿eh? Va camino de ello. Va camino de ello, sí. Bueno, pues el guion es de Gerald Di Pego y las protagonistas, o los protagonistas, son Julianne Moore, Gary Sinise, Dominic West y Anthony Edwards, que hace de marido de Julianne Moore y es un tontaina en la película. Bueno, esta es una película de género, pero claramente comercial. Bueno, tan comercial que ha costado ya para empezar más de 40 millones de dólares. ¡Qué barbaridad! Pero es verdad que solo en Estados Unidos lleva ya recaudados más de 60. De manera que hay quien hace los negocios bien. Bueno, la película pues está bien. Es como una muñeca rusa, de esas que tienen otra dentro y otra y otra y otra dentro. Pues esta, la película le pasa esto, ¿no? Parece un suspense psicológico en principio. Es una madre un poco obsesiva, pues con la muerte de su hijo, un chavalín de 8 o 9 añitos que tenía un accidente de avión. La mujer va al psicólogo y todo, pero nada, ¿no? Y de repente empieza a observar que todo el mundo niega la existencia de semejante trauma. Le dicen que no ha habido tal accidente. Es más, que nunca ha tenido ese hijo, que lo que tuvo fue un embarazo, que perdió el hijo y tuvo un shock ahí. Y el mismo marido le dice, pero ¿qué dices, hija? Esto no es verdad, no pasa nada, ¿no? Ella pues busca recuerdos, pero bueno, todas las evidencias han desaparecido, hasta las fotos desaparecen. Pero esto es tremendo. Tremendo, ¿no? Ella empieza a pensar, y los espectadores también con ella, si no estará loca de remate, claro. Pero ella sabe que no. Ella sabe que tiene razón y de repente encuentra a otro padre de niño desaparecido en el mismo accidente de avión. También él le dice que nunca existió tal accidente, ni ha tenido la hija que ella recuerda, ni nada de nada, ¿no? Bueno, ella trata de rebelarse, insiste mucho en su verdad, y entonces intervienen los agentes de la NSA, que debe significar no seas así, una agencia estatal como la CIA, ¿no? Pero sí. Da muchísimo miedo, ¿no? Y la película ahora pues parece un thriller político. Ahí hay algo oculto, alguien quiere que las cosas no se sepan, que parezcan algo distinto de lo que son en realidad. Bueno, en fin, Julianne Moore, la pobre, que está estupenda siempre en esta película por encima de todo, pues es la madre inconformista, pelea por recuperar al hijo convencida de que no puede haber muerto, y cuando parece que ella tiene razón y que hasta el psicólogo la quiere ayudar, el padre de la otra niña pues también está de su parte, hombre, los polis estos, hay polis buenos y polis malos, como la vida misma, ¿no? Y de repente el argumento pues da otro giro y se convierte en otra cosa, y hasta aquí puedo contar. ¡Qué barbaridad! Sí, porque además desde aquí ya hay que hacer otro esfuerzo, ¿no? No por aguantar la película, que se ve bien, ¿no? Está muy bien hecha. Es buena película. Es emocionante, te pegas unos sustos que te mueres, ¿no? Sí, sí, sí. Sino porque aquí la cosa ya pasa a mayores, y ya digo, es como si la última muñeca rusa, por ejemplo, pues en lugar de muñeca fuera ET. Pongo por caso. Tremendo esto, señor Escribano. Está dando una pista fundamental. Yo ya no doy ninguna más. Vamos, para más información, pues Bruno Cardeñosa, por ejemplo. Bruno Cardeñosa, que ya nos ilustre sobre estos asuntos. Exactamente. Misteriosa obsesión, vamos a recomendarla, ¿eh? Sí, sí, vamos a recomendarla. Vamos a recomendarla. Vamos, los aficionados al género no se la pueden perder. Y el público en general también. Misteriosa obsesión o misteriosa abducción, que también puede darse, ¿no? Sí, señor. Bueno, señor Escribano, pues muy bien. Estoy pensando yo en esto de las madres. Sí. Y es verdad que muchas veces la madre puede tener al hijo, pero como no lo ve, pues dice, tengo la duda, ¿no? Eso es verdad. Eso me dice mi madre muchas veces, pero hijo, tú existes. O me lo he inventado. Thank you. En unos minutos, Jesús Cifuentes con todos vosotros, el antiguo líder de Celtas Cortos, ahora en la Calaña Sound. Va a ser una de esas entrevistas emocionantes, divertidas. Vamos a contar un poquito de todo sobre la nueva etapa de Jesús Cifuentes y su estupenda aportación al disco, al CD de La Rosa de los Vientos, ese 20 de abril, siglo XXI, que tanto nos ha entusiasmado. Pero ahora un apunte histórico, y es que, atención, se siguen produciendo hallazgos, y además en el ámbito literario. Aquí tenemos un papiro que llama poderosamente la atención y descubierto aquí, en nuestro país, en el monasterio de Montserrat. Cuéntanos, Martín. Sí, pues son varios los fragmentos que las tareas de restauración de la biblioteca del monasterio de Montserrat han puesto al descubierto. En concreto, los fragmentos de una novela griega desconocida del siglo I a.C. y un papiro con versos de la Ilíada de Homero, datado en el siglo III d.C. En cuanto al texto griego, se puede leer la llegada de un barco a una playa donde se realiza un sacrificio en honor a una diosa. En cuanto al papiro, desfragmentado en 20 trozos, conforma dos páginas del libro 14 de la Ilíada, que permiten leer hasta 80 versos. Además, un texto bíblico correspondiente al Evangelio según San Mateo y fechado en el siglo II d.C. se halla entre los textos encontrados. Otros documentos son las actas de un juicio acaecido en Alejandría en el siglo IV d.C., un contrato de alquiler de tierras en la época ptolemaica, en el año 147 a.C., así como diversas epístolas que describen el día a día de la vida en Egipto, en el año 4 d.C. Bueno, pues aunque lo que más destaca es esa recuperación de 80 versos de la Ilíada, tenemos aquí un buen número de fragmentos, de documentos, que estaban ahí perdidos en el monasterio de Montserrat. Así es, Juan. Fíjate, pertenecientes a la colección del doctor Ramón Roca Puig, los textos ahora restaurados pertenecen a una colección de 3.000 documentos que fueron donados a la abadía en 2001, y de ellos tan solo se ha estudiado la mitad, por lo que no se descarta el hallazgo de nuevos papiros históricos. O sea, fueron donados hace 3 años, y ya han descubierto lo que han descubierto, el doctor. Con la muerte de Ramón Roca Puig. Bueno, y menos mal que no se han perdido, ¿verdad? 3.000 documentos donó. Sí, sí. 3.000 documentos. Y de momento se han estudiado la mitad, 1.500. Bueno, pues ahí hemos recuperado una Ilíada del siglo III en pleno Imperio Romano, ¿verdad? Cuando estaba ya en el trance de asumir el cristianismo, pues 80 versos de los 10.000 que componían la Ilíada aparecen en este descubrimiento en el monasterio de Montserrat. Los investigadores deben estar encantados. Sí, los investigadores, bueno, que alguno de ellos pertenece, por ejemplo, al CSIC. Claro. En la Universidad de Leiden también. Claro, tú fíjate aquí los expertos en lingüística, en paleografía, bueno, se lo están pasando pipa. Hasta sí, los criptógrafos van a hacer de las suyas. Ahora se trata de conservarlo bien. Claro, claro. Bueno, en el monasterio de Montserrat es donde mejor puede estar. Están ahí muy bien conservaditos. Bueno, pues llega la información, nos ponemos al tanto de la actualidad y luego sigue La Rosa de los Vientos con la visita de Jesús Cifuentes y la Calaña Sound. Y además, más información azul y verde en nuestro correo electrónico rosa.vientos@.es y la gente sin escrúpulo. Tú sabes, Martín, que están pagando $20 si te pareces a George Bush. Me parece que es poco. Es poco, ¿verdad? Sí, pero claro, es que tiene una cara muy dura, el hombre. ¿Para qué contar más? Rosa de los Vientos, Onda Cero. Vamos a dar, venga, que cada uno quiera, que quiera lo que quiera hacer. Qué maravilla de disco, todo un derrame sentimental el que nos proporciona Cifu y And La Calaña Sound. Esto hay que hacer muy, un mensaje muy internacional, un mensaje solidario, un mensaje tierno, lleno de buenas sensaciones, buenas vibraciones y un deseo sano, muy sano, de prosperar, de mirar hacia el futuro. Jesús Cifuentes, al que yo le debo tanto, ¿verdad?, con este regalo que nos ha hecho en el disco de La Rosa de los Vientos, ese 20 de abril, ese enigmático 20 de abril que por fin llegó al disco y que tanto estáis disfrutando. Pero yo lo he pasado muy bien, muy bien, muy bien estas últimas semanas con este Horizonte, este disco de Jesús Cifuentes y La Calaña Sound. ¿Qué tal, Jesús? Buenas noches. Buenas noches. Pues bueno, estupendamente, muy contento de estar aquí contigo. ¿Cómo te encuentras en este 2004 inquieto? Pues efectivamente inquieto, pero pues eso, ahondando, pegando con mi azada, abriendo nuevos surcos en busca del horizonte ese, ¿no? Y buscando nuevos surcos que nos encaminen a un lugar mejor. Parece que tienes muy claro, que tienes clarísimo cuál es tu horizonte, ¿no?, a partir de ahora. Bueno, tengo clara cuál es un poco la lucha en pos de ese horizonte, ¿no? Pero sí. Es el llegar a él es una tarea que se emprende cada día que empieza de nuevo, ¿no? O sea que, en cualquier caso, lo que te digo, o sea, la meta y lo que el deseo de llegar a ese lugar, desde luego, está esencialmente claro. En una de las canciones dices que, aunque todo es distinto, tú sigues siendo igual, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí. Ese es un mensaje que quieres trasladar, ¿no?, a tus seguidores. Sí, hombre, desde luego, pues el tiempo va avanzando y yo creo que todas las personas pues vamos a creciendo y impregnándonos de todo el conocimiento nuevo que nos imprime pues el devenir y el día a día, y, ¿no?, y con eso, pues como te digo, vamos creciendo, ampliando nuestros horizontes y por lo tanto pues avanzando más allá, pero esencialmente quiero decir, sigo siendo igual, pues, o sea, que me considero en el mismo lugar o en la misma posición, entre comillas, ingenua o inocente o no sé cómo decir, ¿no?, de corazón abierto con la que siempre he estado funcionando por ahí. Uh-huh. Tu corazón es una esponjita, ¿no? Sigues absorbiendo conocimientos, músicas, sensaciones, y la muestra la tenemos en este disco, ¿no?, en Horizonte, donde hay un mestizaje, es un disco mestizo, ¿no? Es un disco de estos llenos de raíces, ¿no? Sí, hombre, de alguna manera. Todo el patrimonio, como decía antes, acumulado de saber y de conocer nuevas maneras de hacer música, o el interés por toda la música étnica y por los aparatos, por la tecnología y por los nuevos sonidos, pues de alguna manera, digo, sin perder un poco las raíces que todo el mundo puede conocer de la etapa anterior de Celtas Cortos, pues eso, sin deshacerme de todo ese patrimonio pasado, pues sigues, he seguido dando pasos hacia adelante, considero, pues eso, a través de la investigación y de la motivación que te imprime, también pues todo lo que vas conociendo, ¿no? Entonces eso, lo que hay aquí en este disco de Horizonte es un poco el reflejo de toda esa inquietud. Días de Colores, que tiene ya unos añitos esta canción, esta es de tu primer trabajo en solitario, aunque eso de solitario hay que ponerlo entre comillas, ¿no? Tú siempre estás rodeado de buenos, sí, músicos, sí, de buena gente, de buenos amigos, y esta es otra visión, ¿no?, de aquella canción mítica. Exactamente, yo quise recuperar este tema de, pues que es una canción que se metió en el disco del Caimán Verde, Sigue Libre, que es del año 95, pues porque de alguna manera pensaba que no, en su día no tuvo la, claro, oportunidad de saltar al aire, de darse a conocer, ¿no? Es que es verdad, sido... pero ¿dónde está este disco, el de Caimán Verde? Sí, pues claro, me temo que descatalogado. ¿Por qué no lo recuperas? Sí, no, si por mí fuera, pues... Pero vamos, yo creo que entre todos conseguiremos que vuelva a aparecer por ahí, ¿no? Pero lo que te digo, en cualquier caso, pues es una nueva manera de otro prisma para contemplar esa misma canción y un poco y su misma esencia y su misma filosofía. Es una canción preciosa, preciosa, pasar del negro al gris, ¿verdad? Esperando el azul, el blanco, sí, sí. Está muy bien. Y tengo miedo que olvidas el autovía. Y que los pájaros Hablamos del Jesús Cifuentes comprometido con el siglo XXI, con los sonidos también electrónicos del siglo XXI. Son los sonidos que nos rodean, ¿no? Sí, vamos, como te decía antes, o sea que esto tampoco es una novedad así esencialmente, porque el uso de la electrónica, pues ya digamos que en los últimos trabajos que hice con Celtas Cortos, o sea, yo ya trabajaba a través de la facilidad que te brinda un ordenador y poder tratar el audio. O sea, cualquiera que tenga un ordenador en casa, tú tienes un secuenciador y tienes de alguna manera un pequeño estudio que te brinda unas opciones para desarrollar las ideas musicales pues bastante cercanas a lo que pueda ser un estudio, ¿no? Entonces, digamos que eso ha liberalizado bastante la manera en la que trabajamos los músicos y que pues te brinda una oportunidad increíble. Ya te digo que esto ya venía en los últimos trabajos con Celtas Cortos, y ya empecé a acercarme al mundo de las máquinas. Y he ido ampliando, ¿no? Yo creo que de alguna manera también es una vez que te enganchas a ese mundo, pues también tiene un poco de vicio, ¿no? Pero, como te decía antes, pues siempre sin olvidar un poco las raíces esenciales de dónde venía todo y de cuáles son las inquietudes, ¿no? Porque yo en el mundo de la música empecé tocando la gaita charra y el tamboril, que es un instrumento bastante similar al chistu, pero que se toca en la provincia de Salamanca, ¿no? Sí. Y o sea, yo empecé a arrimarme al mundo de la música a través de la música tradicional. Después me incorporé al mundo del rock, pero siempre la música folk ha estado muy, muy, ha vibrado de una manera muy profunda por la sangre de mis sentimientos. Eso nunca te abandonará, ¿verdad? No. Es como montar en bicicleta, nunca se olvida. No, nunca se olvida. Vamos a poner una de las canciones que más me gustan de este disco de Horizontes, Tiempos Modernos. Esta suena muy bien. Y en esta canción quieres decir muchas cosas a mucha gente, Jesús. Sí, bueno, para empezar es una canción que no, o sea, no, yo no soy el autor de este tema, ¿no? Es un amigo que ya no está en este mundo, ¿no? Fernando Acebal, sí. Que es un músico, era un músico de Valladolid de toda la vida, de bueno, unas generaciones anteriores a la mía, pero vamos, un amigo, todo un personaje que ha dejado, digamos, por lo menos en el entorno vallisoletano del rock and roll, pues ha dejado su impronta y su manera de ser y de funcionar y de hacer música. Pues no es tuya, pero parece que comulgáis en el mismo santuario, ¿eh? Sí, no, estamos completamente en sintonía. Sí. Y por eso yo de alguna manera pues también la quería recuperar, ¿no? Porque era una canción que, pues eso, que siempre la he tenido yo ahí en una estantería, hasta que en este disco pues he tenido la oportunidad de hacerla volver a florecer, ¿no? Y de alguna manera pues también en homenaje a nuestro amigo Fernando. Muy bien, muy bien. Ya vamos cumpliendo años y tú y yo somos casi de la misma quinta, Jesús, ya vamos teniendo una edad, Sí, vamos teniendo una edad. Qué cantidad de amigos, qué cantidad de manos chocas, ¿verdad?, a lo largo de los años, qué cantidad de sensaciones, de almas más, ¿no?, va dejando por el camino, ¿verdad? Todo nos hace ser seres humanos al fin y al cabo, ¿no? Pues sí, ¿no? Pues este largo camino de la vida, por suerte, pues tiene un montón de aderezos, ¿no? Y que yo no sé, porque los que componemos el mundo somos siempre cada uno de nosotros un misterio por resolver, ¿no? Pero yo soy de la filosofía de querer exprimirla al máximo, de disfrutar, de dar todo lo posible y como te digo, de dar y recibir, que es lo que consigues cuanto más das, ¿no? Y pues eso, a lo largo del tiempo, pues ya también voy teniendo cierta perspectiva cuando miro hacia atrás, ¿no? Y me gusta sentirme bien con el corazón, porque si miro hacia atrás pues me siento, no te lo digo en serio, o sea, me siento coherente y me siento muy a gusto con todo lo que voy dejando, ¿no? Con el rastro que voy dejando. ¿Te has reconciliado con la humanidad, Jesús? Yo nunca me peleé, ¿no? O sea, es ella la que se pega conmigo. Eres muy libertario tú, ¿eh? Bueno, pues de esa escuela soy, sí, intento, y esa es un poco la utopía que ando buscando. Activista y utópico. Pues sí, ¿no? Es que, pues eso, digamos que yo me forjé, antes te hablaba de la parte musical, pues que mis orígenes vienen un poco de la música tradicional, pero por la parte del corazón y por la parte espiritual, pues digamos que en mi adolescencia me pilló en el entorno de un barrio obrero, en un entorno de curas rojos, digamos, en el que bebí mucho de ese anarquismo libertario utópico. Que hay mucha gente tiene que acabar de traducir, porque el anarquismo utópico no es ningún extremismo terrorista, no, sino todo lo contrario. Un sentimiento. Y entonces, pues lo que te digo, cuando ese tipo de filosofía y de sentimientos se te incorpora al corazón ya en esa etapa de tu vida, y luego cuando sigues caminando a lo largo de los años y te vas reafirmando en ello, pues ya forma parte de tu ser, ¿no? Y es algo que ya a estas alturas no de lo que no se va a renegar, porque, o sea, no. ¿De qué barrio eres? Ese es el camino. El barrio era, o sea, el barrio este es el barrio de las Delicias de Valladolid, sí. De toda la vida. Sí. Y lo que te digo, pues en el entorno de una parroquia que, bueno, pues en aquel momento, pues también estaba allí de párroco un hombre que se llamaba Millán Santos, que en Valladolid es un, bueno, en Valladolid y en determinados sectores del Estado, pues ha sido uno de los exponentes de la educación de adultos y, vamos, todo un utópico y todo un tremendo humanista, ¿no? Como el padre. Aparte de ser, porque ya te digo, o sea, yo estaba en la parroquia, pero no estoy hablando del entorno cristiano, ¿no? Sí. Sino de entorno social. El entorno social de un barrio, pues en aquella, ya te digo, hace muchos años, pues en aquella parroquia ya era donde se juntaban clandestinamente, pues, reuniones de sindicatos ilegales y ese tipo de... O sea, se desarrollaba ese tipo de participación ciudadana, ¿no? Como el padre Llanos en Madrid, ¿no? Exactamente, esa misma escuela. Y tenemos a Eduardo al teléfono. ¿Quién es Eduardo, Jesús? Pues Eduardo Talironte, pues es compañero y carañero y sobre todo, pues eso, digamos que el artífice de esta nueva versión del 20 de abril, que él ha tenido la visión mágica de poner además ahí la sintonía del programa y, sí, vamos, digamos, la mente pensante del asunto. ¿Cómo te lo agradezco, Eduardo? ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Cómo te va la vida, amigo? Pues muy bien. Encantado de estar aquí con vosotros, que soy asiduo oyente del programa. Bueno, qué ratito más bueno estamos pasando aquí con Jesús, ahora contigo y con este 20 de abril que tantas alegrías nos ha dado, ¿verdad? Y creo que tú tienes algo de culpa en ello. Bueno, pues como te ha dicho Jesús, pues sí, la verdad es que como escucho, llevo bastante tiempo ya escuchando el programa, y cuando propuso Jesús la idea de hacer para el disco de La Rosa de los Vientos, digo, bueno, pues se me ocurrió mezclarlo con la sintonía que... Ha sido todo un acierto. ¿Eh? Que por cierto es una chulada. Qué bien lo ha recibido la audiencia, Eduardo. ¿Sí? Sí. Todos decían, primero hacían el... Pero caramba, y es pero es el Cifo, sí, esto cuando escuchaban esto, sí, esto al principio, así. Luego decían, pero si es electrónico, a lo mejor esperaban violines, ¿no? Y arpas y cosas así. Claro, se podía haber hecho, pero bueno, también era darle un poquito el toque de electrónica que tiene, sí, señor. Que tiene el grupo últimamente. Un acierto. Así que bueno, pues me alegro que... Bueno, y Jesús, claro, decía, no quiero hacerlo. Tú, que sí, hombre, que vamos a hacerlo, que era claro, así, hombre, ¿no? Sí. Sí, además, eso es una, estas cosas son siempre muy gratificantes, hombre. El disco ha quedado, la verdad, muy bien, muy digno para los amigos de Onda Cero, de La Rosa de los Vientos, y los amigos de La Calaña Sound. La verdad es que estamos muy muy emocionados, Eduardo. ¿Y cómo fue el proceso? Esto se gesta, esto puede parecer que lo grabáis en 3 minutos, ¿no? Pero no. No, la verdad es que, bueno, pues desde que surgió un poco la idea, lo primero fue conseguir la banda sonora, claro, la sintonía del programa. Que estaba descatalogada, claro. Claro, entonces la tuve que conseguir en Internet. donde se consiguen todas las cosas, últimamente. Hay que reconocerlo, pero de una forma... La forma más rápida. Sí. Y nada, una vez que la tuvimos, pues porque digamos, yo la sintonía, la verdad es que la tenía bastante oída de todos los días del programa. Uh-huh. Pero claro, eso que siempre hay alguna nota que se te escapa. Sí. Y dices, bueno, pues por concretarlo y hacerlo bien. Uh-huh. Eso fue lo que hicimos, la bajamos de Internet, y luego a partir de eso, pues ya empezar a mezclarlo y a... Bueno, pues ya sabes cómo son estas cosas. Yo a Jesús le he notado en esta versión nueva del 20 de abril especialmente vibrante. Sí. Sí. Como marcando más algunas sílabas, como más entregado a la causa, o como lo que él decía, ¿no? Deseando soltar algún demonio del pasado. Sí, yo creo que sí, porque también el tema, como te habrá contado, tiene... Sí. Tiene su cosa. Yo no sé si contar la historia del 20 de abril, Jesús, ¿qué te parece? ¿O no es especialmente relevante. Sí, un desamor. ¿Y cómo fue? Cuéntanos, sigue contando, Eduardo. ¿Cómo sí, fue? Pues nada, eso, estuvimos primero pues haciendo la estructura del tema... Y luego, pues dos días en el estudio, creo que fueron al final. Bueno, dos noches. Dos noches, ¿no? Mejor dos por la noche. Dos noches enteras ahí sin parar, porque encima fue todo un poco también a última hora, uh-huh, para no variar. Y bueno, pues sin parar hasta que lo acabamos. Bueno, y vamos a decir que esta canción casi va a ser un incunable, porque no creo que vaya al directo, ¿no, Jesús? Esta no creo que... O sea... No, hace ya tiempo que está descatalogada, ¿no? Bueno, no lo sé, cualquiera sabe lo que pueda ocurrir en el futuro, pero vamos, así de entrada, pues como que yo por lo menos en la cabeza tengo más inquietud por presentar lo nuevo que, claro, que todo lo anterior que ya... Porque en los conciertos de La Calaña supongo que te exigirán casi algún tema del pasado, ¿no? Bueno, sí, nosotros estamos mezclando un poco el repertorio de algunas canciones pues del disco del Caimán Verde con canciones de la etapa anterior de Celtas Cortos, y desde luego pues presentando también canciones de este nuevo disco de La Calaña, el del disco de Horizontes, ¿no? O sea que digamos que hay un poco, está todo un poco repartido para mayor satisfacción de todos. Y además que nosotros, quiero decir que al final son canciones nuestras, o sea que da igual. No es algo en lo que nos sentamos ajenos, ¿no? Porque aparte de que toda la gente que estamos en La Calaña, de alguna u otra manera, pues también han participado en anteriores etapas en Celtas Cortos, y bueno, pues digamos que ajeno no es el asunto. Esta canción del 20 de abril es una canción además muy muy internacional que muchos grupos han versionado, por ejemplo la Oyster Band. Buenos recuerdos de esta banda, ¿verdad? Sí, muy buenos. La verdad es que yo hacía tiempo que no escuchaba esto, y la verdad es que es una versión impresionante, ¿no? A mí esto sí que me eriza de alguna manera el vello también. Esto te... Y recuerdos, ¿no? De cuando, porque con esta banda pues también hemos compartido carretera y una temporada muy importante también de nuestra trayectoria, y muy buena gente. Eduardo, ¿cómo es Cifu? Cuéntanos, que él no nos va a contar nada. Pues, ¿qué te voy a decir? Pues, un tío estupendo y, bueno, un buen compañero. y no sé, es que... ¿Pero es tan sano, tan noble como aparenta, o es una pose que él hace, que se entrena por la mañana y luego... No. No se quita la máscara porque no la lleva. Buena gente entonces, ¿no? Claro, como toda la calaña. Dame algún detalle humano de Jesús Cifuentes. Uy, pues no sé, porque... Es que fíjate que son muchos años ya compartiendo muchas cosas y ahora mismo la verdad es que... Por ejemplo, ahora que tenéis todo el mes de noviembre lleno de conciertos, ¿cómo es Cifu antes del concierto? Pues la verdad es que es igual arriba que abajo, o sea, hay que decir que no es una persona que cambie ni cuando canta, ni cuando está abajo, ni en la furgoneta, ni comiendo. Sí. Vamos, que es una persona... Pues como tipo mayor, normal y corriente, quiero decir que... Pero no tiene nervios, no pide un litro de tila antes de... No, que va. Si ya al final uno hace callo. Luego llegan los seguidores y sale corriendo, ¿no? Eso depende, ¿eh? ¿Cómo está recibiendo la gente Jesús a la calaña, Van? ¿Cómo la está recibiendo? Pues bien, hombre, yo esto, pues como nueva etapa y nueva andadura, pues también tenemos que explicarlo a la gente, ¿no? Pues porque hay que hacer en algunos momentos una traducción simultánea, ¿no? Ha habido conciertos, hemos tenido a lo largo de esta gira, pues conciertos enormemente masivos y conciertos también para petit comité en garitos pequeños, pero... Lo que te quiero decir es que, en cualquier caso, pues sí que la gente cada vez ha ido incorporándose más un poco a lo que es nuestra manera de hacer. Y lo que sí que te puedo decir es que pues considero que la gente que se pone por delante a escucharnos, pues sí que se involucran y se divierten y se nos entregan, ¿no? O sea, claro. Que por ese lado. Hombre, tendréis siempre vuestros seguidores de antaño, pero a esto se suman lo de la nueva hornada, ¿no? Pues sí, no, eso también es un poco la intención, ¿no? Pues porque lo que te digo, vamos dando pasos en los que queremos ir avanzando hacia el futuro y pues bienvenido es todo el que se va sumando, ¿no? Sumando y asomando a nuestras nuevas inquietudes, ¿no? Bueno, tenéis seguidores y tú también tienes ahora lectores, ¿no? En el norte de Castilla, con tu columnita. ¿Qué tal esta experiencia periodística? ¿Bien? Pues hombre, la verdad es que para mí es todo un privilegio, ¿no? Ya antes... En el mismo sitio que te libres, ¿eh? Sí, con Bral y bueno, claro, muy bien. Que lo que te digo, para mí es un privilegio y todo pues un honor poder desarrollar ideas y soltar toda la poesía y todas las bilis. O sea, es un ejercicio también de descarga y de ejercitar un poco el criterio y la opinión, ¿no? Entonces pues tener ahí una puerta abierta para desarrollar todas esas inquietudes, pues desde luego para mí es una tremenda gozada, ¿no? Es una muy buena oportunidad. La verdad es que sí, ahí te siguen en el norte de Castilla. Y en la tele también te vamos a ver en algún reportaje. Has estado por Marruecos, me cuentan. Sí, así es. Estuve de la mano de otro amigo que tiene una productora de vídeo. Bueno, el primer vídeo que se hizo de La Calaña también lo hizo él, es Víctor Barrero. Y bueno, pues también tuve la suerte de presentar un documental que se ha grabado pues un poco, digamos, mezclando un poco lo que es el paisaje y el paisanaje de Marruecos, junto mezclado con rollos de deportes de aventura y todo esto, ¿no? Bueno, muy bien. Una tremenda experiencia. Por cierto, ahora tú crees un tipo comprometido. Ahora que llega la selección norteamericana, George Bush, John Kerry, estamos aquí muy pendientes de lo que ocurre en el imperio. Como España que somos, como gran colonia que somos del imperio. ¿Qué te dice la nariz, Cifu? ¿Cómo ves esto? Un poco siniestro, ¿no? Pues sí, hombre, desde luego, pues es un poco lo que todo el mundo sabemos, ¿no? Digamos que ojalá que el Kerry se alce con el trofeo, pero que en cualquier caso, pues, o sea, más que nada porque por respeto al resto de la humanidad, ¿no? Aunque de alguna manera, pues, cualquiera de los dos candidatos me imagino que van a seguir con esa mecánica imperialista, ¿no? Porque ellos al fin y al cabo se deben a su industria y a su contabilidad. pero como que después de lo que hemos presenciado con Bush Jr., pues que como que mejor, por favor, la alternativa, ¿no? Estamos escuchando en Horizontes el disco de Cifu and La Calaña Sound, Memoria Histórica. A ver qué memoria histórica dejamos a nuestros herederos, ¿no, Cifu? A ver qué, pues qué sí, le, espero que sea una digna que soy. Sobre todo que sea una memoria, pues eso, como toda memoria, que tenga muy en cuenta el pasado histórico para poder caminar hacia el futuro. Que vive en un decorar, hay que morir la guerra, hay que vivir la mano, hay que estrecharla fuerte, se la das a tu hermano, hay que mirar los ojos, hay que reír el canto, para que la memoria quebrando. Muy bonita canción, sí señor. Bueno, Eduardo, ¿qué nos come Cifuentes? ¿Qué tal nos come? Pues come muy bien, ¿eh? Come bien, pero si está hecho en tirillas. Come sí. Muy bien, sí, pero come, vamos, estupendamente. Sí, no es sí. Tiquismiquis, este llega y lo que le pongan, el menú del nada, día. Nada, lo que le pongan, carne, pesquero, sobre todo carne. La verdad es que en general somos sí, bastante sí. Carnívoros. Y en la... Oye, yo lo que quería, porque veo que no, eso, que resaltar, porque Eduardo, bueno, Tari le decimos nosotros, Eduardo, uh-huh. Sí. Él ha dicho que es seguidor del programa, pero quiero insistir en que cuando toda la propuesta esta de 20 de abril y todo eso, pues sí. O sea, él se emocionó especialmente, pues porque yo no creo que haya, vamos, tampoco sé muy bien, pero creo que ha sido el programa de radio que ha seguido con más devoción y que él conoce desde... Desde todo el desarrollo, él, vamos, la verdad que, o sea, que se sabe todo. Todo, o sea, que te quiero decir que tienes al otro lado de la línea, pero vamos. Muy bien. Tú eres, Eduardo, más de los pasajes de la historia, más de la zona cero. La zona cero. A mí me gusta la zona cero. La zona cero, ¿no? Con la tertulia del misterio de las 4C, ¿verdad? Con Jesús Callejo, Carlos Canales, Bruno Cardeñosa, todos los chicos, ¿no? La verdad es que, bueno... mi mujer es la que me enseñó el programa, sí. Que es la que lo he escuchado desde hace muchos años. Sí. Cuando lo teníais por la mañana, bueno, la verdad es que lo he escuchado de toda la vida. Yo llevo escuchándose a lo mejor pues quizá 4 años así. Sí. Y la verdad es que, bueno, pues encantado de escucharos siempre que puedo, que es casi todas las noches, porque me suelo acostar tarde y levantarme pronto, o sea que... Yo siempre digo que este programa nuestro de La Rosa de los Vientos es como la masonería, y que no sabemos nunca los que hay, pero sabemos que cada vez que llamamos a alguien o a algún sitio, vamos a Hacienda, hay alguno de los nuestros allí, ¿no? Sí. Bueno, 4 años escuchando y fíjate quién iba a decirnos, ¿verdad?, que nos uniríamos, ¿no?, en este proyecto musical. Pues sí, la verdad es que, además que fue muy curioso cuando me lo dijo, porque yo siempre, la verdad es que la sintonía del programa a mí siempre me ha gustado, ¿no?, y la tenía ahí como algo... Sí. De lo más, de algo pintoresco, ¿no?, que siempre he tenido ahí rondando la cabeza, así que cuando, sí. Cuando me lo propuso Jesús no me lo podía creer, digo, wow, pues esto, digo, esta va a ser la mía, vamos a meter la sintonía sí. Con el 20 de abril. Y es que además ha pasado mucho con las sintonías de nuestros programas, yo recuerdo el Enchantment, esa que hizo Chris Ferris sí, y Paul Godori, sí. Pues claro, resulta... Esa es famoso... Vamos, bueno, realmente la gente la conoció, o la conoció por el programa, por claro, lo que poníais vosotros. Pero si es que estaba descatalogado el disco, lo volvieron a activar y vendieron 75.000 claro. Del Enchantment, ¿no? Sí. Y sí. Ahora con este del inglés que subió una colina y bajó una montaña, está también Sony, la tiene descatalogada, pero claro, supongo que tendrán que volver. Claro. La película pasó un poco sin pena ni gloria, la de Hugh Grant, pero es un hermoso propósito el que propone la película, porque es subir una colina, ¿no?, y bajar una montaña, es el tesón de todo un pueblo, ¿verdad? Es sí, desde luego el título es bonito y la música, vamos, la música mucho más. Yo no la había escuchado entera sí. hasta que surgió esto, que me la, bueno, ya te digo que la bajé, la estuve escuchando y la verdad es que me sorprendió. Sí. Me sorprendió muchísimo. Así que tú aportas mucha electrónica a La Calaña. Hombre, me toca por la parte, porque soy el de los teclados y estoy con el ordenador, ¿no? Pero realmente a mí lo que más me gusta es me gustan muchísimo las bandas sonoras, la música clásica. Sí. Y bueno, es lo que, cuando estoy fuera del grupo, es lo que hago, bueno, música para documentales y cosas. Muy bien. O sea, que es que... Y la música, y la música irlandesa, y eso, él toca el arpa y el acordeón y... Ajá. Eso, vamos. O sea, ¿no? Que es un hombre versátil, Eduardo, ¿eh? Bueno, hacemos lo que podemos. Mira, vamos a poner Generación, que a mí me parece uno de los temas más asombrosos del disco. Yo no diría que mi favorito, porque hay otras canciones preciosas, pero este, además, ahí está tu aportación, ¿no, Eduardo? Uh-huh. A mí me ha interesado mucho este tema. No porque empiece Jesús diciendo joder, pero bueno. Joder, vaya una mierda que hay que ver. Vaya cagando de generación. Vaya degeneración sin huevos. Joder, tanta memoria para ordenar. Tanta memoria para ordenador. A mí me parece uno de los más futuristas del disco. ¿Qué te parece, Eduardo? Sí, sí, desde luego es bastante visionario y a la vez concluyente, vamos. Mm. Porque yo creo que son... Todo lo que es las estrofas son sentencias, a cada cual más verídica. Sí, sí, sí. Bueno, aquí estás ya cabreadísimo, Jesús, ¿no? Con la generación. Bueno, no... Cabreado no, es un poco hablar de la realidad que hay, ¿no? Pero también sí, con la querencia de decir, pero por favor, señores, o sea, a veces como que hay que explicar la evidencia, decirlo un poco más alto para que la gente salga un poco del sueño en el que está sumido, ¿no? Esta operación Triunfo, ¿os ha dolido, os ha tocado el alma a los músicos de toda la vida? Hombre, para mí ha sido bastante poco digno el que, pues eso, a través del ente público encima se haya promocionado un desarrollo de supuestos artistas que no son ni siquiera creadores ni enteramente músicos, digamos, y lo digo con todo el respeto, pero al final son personas, digamos, de desarrollar esa idea y darle un carácter como si aquello fuese el descubrimiento de otro continente y encima, pues eso, han acabado arrasando, pues lo que mediáticamente pues se han llevado el gato al agua de toda la querencia y toda la demanda del público, y en fin, pues eso. Bueno, también fue un poco como el Imperio de Atila, ¿no? Algo efímero, ¿no? Sí, sí, no, ya está, ya, mira, lo mejor que no pasar esa página, ¿no? Porque, o sea, hablando de ellos les estamos dando más importancia. Y los chicos, al fin y al cabo, tienen la ilusión, ¿no? De triunfar. Ellos van allí donde les dicen, cantan lo que les dicen. Exactamente. Y a triunfar, ¿no? Horizontes, este disco de Cifu y La Calaña, la verdad es que nos ha entusiasmado este disco, os lo recomendamos vivamente desde La Rosa de los Vientos. Bueno, Eduardo, pues muchas gracias por estar ahí, escuchando La Rosa, y colaborando con este 20 de abril. Que... Un placer enorme, de verdad, me ha hecho mucha ilusión. Muy bien, bueno, pues ojalá que volvamos a coincidir en futuras empresas. Seguro, seguro. Venga, pues un abrazo muy fuerte, muchas Eduardo. Gracias, un abrazo. Hasta luego, Dani. Adiós. El Teddy es auténtico, ¿eh? Sí, señor. Me ha gustado conocerle. Bueno, pues te deseo todo lo mejor, Jesús. ¿Qué te voy a decir? Pues muchas gracias, igualmente, joven. Somos todavía nos queda algo, ¿verdad? Todavía nos queda algo que ofrecer, y en este siglo XXI, por supuesto que sí. Y con este disco Horizontes, mucho más. Te decía antes que es un disco que es como la lluvia fina, ¿eh? Es un disco que orvalla, que lo vas escuchando y a medida que lo escuchas te gusta, te interesa. Y al final acabas deteniéndote en una canción, parándola, volviéndola a escuchar, porque te ha interesado tal letra, tal matiz. Y a mí me interesa mucho escuchar voces, y te veo también con una voz muy, muy fresca y una voz dispuesta a seguir ofreciendo cosas en los próximos años. Y eso es lo que más me gusta de ti. Pues chicos, muchas gracias. Que todo el mundo sigue, que continúe empapándose todo el mundo con este Urbayu. Exacto. Y nada, y tú dale. Exacto. Venga, hasta siempre, tipo. Cifu y La Calaña Sound. Qué buen ratito de radio hemos pasado, ¿verdad? En La Rosa de los Vientos. ahora atendemos a la información azul y verde. Cuéntanos, Macarena. El Consejo de Ministros aprobará mañana, bueno, ya hoy, previsiblemente, un real decreto que establecerá una serie de condiciones específicas para que los embriones sobrantes de procesos de reproducción asistida puedan ser utilizados para investigación, poniendo en marcha un sistema de consentimiento informado de los progenitores con el fin de que estos puedan cederlos a la ciencia. Este Real Decreto contemplará también los mecanismos por los que los investigadores podrán solicitar autorización a sus proyectos de investigación. Según explicó la propia ministra de Sanidad, Elena Salgado, cuando anunció en el Congreso la realización del Real Decreto, el texto abre las vías a la investigación con las debidas garantías, el informe previo y la autorización de los progenitores. La aprobación de este decreto permitirá eliminar ciertas trabas burocráticas para poder usar embriones que lleven congelados en clínicas de reproducción más de 5 años y cuya implantación en el útero de una mujer es inviable. Aunque la actual normativa de reproducción asistida permite investigar con embriones de más de 5 años, existen ciertas trabas para poder obtener el permiso que va a reducir este decreto. Paralelamente, el Gobierno está trabajando en un proyecto de ley de investigación biomédica que se encargará de fijar los límites éticos sobre la investigación con células madre. Sanidad espera que el Consejo de Ministros apruebe este proyecto de ley antes del verano. Bueno, pues hoy es un día importante para la investigación médica. En efecto, un embrión congelado, estos que se utilizan para las fecundaciones in vitro, una vez superados los 5 años, ya se considera inviable para fertilizar el útero de una mujer. Entonces, yo creo que es muy sano que estos embriones sirvan para esas investigaciones, sirvan para que la medicina siga avanzando. Y bueno, pues hoy, un día fundamental en esta pequeña historia que estamos escribiendo en el siglo XXI. Vamos a ver si esto llega a buen puerto. Vamos a ver qué ocurre. Ya te decía, porque están muy preocupados en Hungría con su alimento nacional, el paprika. El paprika es el pimiento verde, el pimiento rojo, y no hay plato en Hungría que no se aliñe, que no se condimente, que no se acompañe con un poquito de paprika. Hasta las patatas fritas van con un pimentón, el paprika. Bueno, pues Martín Espósito, que es un aficionado al paprika, hoy está muy triste. Pues sí, porque Hungría ha prohibido la venta de paprika tras detectar grandes cantidades del producto contaminadas. Ha sido el alto contenido en aflatoxina, una toxina que afecta al hígado y al sistema inmunológico, y que esta sustancia venenosa es producida por algunas especies de hongos que puede llegar a ser la causa de aparición de tumores hepáticos en casos de ingestas en grandes cantidades. Al parecer, la aflatoxina llegó a Hungría procedente de Brasil y Perú en una partida con una especie de pimentón que se utiliza para dar más color a la paprika. El gobierno húngaro está llevando a cabo la inspección de todos los productos con paprika presentes en el mercado, si bien ha informado de que los productos con una fecha de caducidad posterior al 15 de abril de 2005 no tienen la aflatoxina. Bueno, pues vamos a ver, esto es como si en España suprimen o prohíben la venta de, el tomate. Aquí tomate en... El azafrán. No, el tomate. Sí, más, sí, ingesta masiva de tomates. Pues todo un acontecimiento en Hungría. Están muy tristes porque se ha prohibido la venta de su tradicional paprika. Un poquito de tiempo, un poquito de por favor para los correos electrónicos rosa.vientos@ondacero.es. Silvia Casasola, tú puedes pedir tú si fuera. Hola, buenas. Desde hola, Toledo. Hola. 3-2-1. Ángel Cerdeño nos comenta, yo también tengo la voz un poquito mal. Macarena. Estamos estupendos, ¿eh? ¿Qué les está pasando? No lo sé, ya el desgaste propio de la edad por otra parte. La edad por otra parte, sí. Creo que Martín está causa baja. Sí. Martín acaba de caer fulminado al suelo. Bueno, pues Ángel dice, soy un amante de los cómics y por lo tanto también muy aficionado e incluso me atrevo a hacer algunos de ellos dibujándolos. Muy bien. Con lo cual, él, aparte de que le encanta la sección que hemos puesto en marcha, pues también le gustaría si existiese pues algún concurso en el programa de cómic histórico. Uh-huh. Y bueno, que nos envía un cómic realizado por él. De la guerra hispano-norteamericana basado en hechos reales, está muy bien hecho, muy conseguido y se nota pues muy artesanal. Pues hombre, todo un artista, Ángel, ¿eh? Y también pues dice que si volvemos a publicar la versión editada de La Rosa de los Vientos en revista, pues que le encantaría que hubiese un apartado para poder publicar cómics. Pues hombre, sí, porque tenemos muchos amigos amantes del cómic, muy creativos, y desde luego que lo tendríamos en cuenta. Y en cuanto a lo de los concursos, pues también no hay que descartar nada. Gracias, Ángel, por este envío. Lo tenemos aquí en nuestro apartado secreto. Sí, Macarena. Pues tenemos un correo de Diego desde Zamora. Dice que es un gran aficionado al cine y que quería hacer una pequeña puntualización sobre el comentario que se hizo ayer en el Callejón del Escribano sobre los proyectos de Alejandro Magno. Bueno, la verdad es que al parecer el proyecto en el que va a trabajar Leonardo DiCaprio se pospuso indefinidamente hace unos meses tras los atentados de Marruecos y a día de hoy pues no se sabe si seguirán adelante. Por tanto, como mínimo, la película no llegará a las carteleras hasta el 2006. Por esta razón es imposible que coincida con el proyecto de Oliver Stone. Sí, bueno, pues menos mal, porque anda, si tuviéramos tres películas de Alejandro Magno en cartel, ¿verdad? Le vamos a dar abasto. Demasiado, no. Demasiado. Hombre, claro, lo que dijimos en su día es que se habían reiniciado los castings para el Alejandro Magno de Leonardo DiCaprio. Uh-huh. O sea, que están en ello. Y bueno, pues, ¿qué comentamos? Ojalá no coincidan, pues ojalá. Ojalá. Ojalá. ¿Habrán encontrado casco para Leonardo? Eres mala, eres perversa. Y claro, decir que si han encontrado casco para Leonardo DiCaprio... Oye, es una hipótesis. Es una hipótesis, el que sí. Ay, señor, Titanic, cómo se hundió, ¿verdad, chico? Sí, sí, Martín. Fue una pena. Álvaro. Mucho peso. Sí, porque dejó a la nena en la barca flotante, ¿no? Eso no sí. Se hace. Y el otro iba como empujando. Enganchado, sí. Se portó sí. Mal ella, ¿eh? Sí, un poco egoísta. Tenía que haber dejado un huequecillo, mira, ahí apretadito. Y solo, pues sí. Solo se veía la cabeza, ¿no? Sí, la mano, ¿no? Ahí agarradito. Sí. Poco tiempo. La mano en poco tiempo, sí. Claro, es que este chico es un boni. Una gamba, todo cabeza. Ay, por Dios, que trabaja muy bien Leonardo DiCaprio. Tiene muchos seguidores. No, sí, es mono. Es muy de mono. Cara es guapo. ¿No hizo también los Ganga de Nueva York? ¿Los Ganga? Sí. Sí, los Gans, ¿no? Los Ganga de... Sí. Llámalo como quieras. Sí, pero sí. Ahí estaba Daniel Day-Lewis, que... Un respeto para Daniel Day-Lewis, el gran zapatero italiano... que estuvo 2 años, no sé cuántos años, retirado haciendo zapatos en Italia, porque le interesaba mucho el arte de hacer zapatos, y luego cuando se le acabó el dinero, supongo que volvió otra vez a la escena, ¿no? Pero qué gran película, El Último Mohicano, solo por eso, y la de Por Mi Pie Izquierdo, uh-huh. Solo por esas dos, ya merece la pena seguir a Daniel Day-Lewis. Sí, Martín. Bueno, pues desde Madrid escribe Álvaro Lodares, dice: Javier Sierra ha sacado un nuevo libro y me gustaría que me lo dedicara. Me gustaría saber si va a estar ahí para mandaros el libro y que me lo dedique. ¿Me decís a nombre de quién os lo mando? No, pero es que nosotros no solemos hacer esto porque luego es un lío. Porque envían los libros, se pierden, ya hemos tenido alguna experiencia y al final, pues la verdad es que no se queda bien. Uh-huh. Yo te recomiendo, querido amigo, si está en Madrid, que te esperes a la Feria del Libro de Madrid, será en mayo, con alguna otra convocatoria anterior, espérate a ese momento y ya le das la mano a él, ya hablas un ratito con Javier Sierra y yo creo que así vais a quedar todos muy contentos. Pero no lo enviéis aquí, por favor, porque esto es un galimatías. Hasta que encuentran la calle. ¿Verdad? Claro, llegan aquí a San Sebastián de los Reyes, City. Que si el libro está, que si no está, que si me lo habéis enviado, pues no me ha llegado. Uh-huh. Pues enviadme otro. Pues, siempre la culpa la tiene el mensajero, ¿no? Claro. Entonces, por favor, te agradezco que quieras enviarlo y tal, pero no, créeme que es mejor que esperes a que Javier Sierra te pueda dar la mano personalmente en algún Corte Inglés o en alguna firma de libros o en las ferias. Ahí es mejor. Chechu desde Badajoz dice: ¿podéis hablar de los misterios de mi ciudad, que es Mérida? Muy bien, hombre, Mérida Augusta, una ciudad fundada por los veteranos de las guerras cántabras, y la verdad es que fue una de las ciudades más florecientes, más luminosas de todo el Imperio Romano. Octavio Augusto la tenía entre sus predilectas, ahí es nada. Bueno, pues lo apuntamos aquí con mucho gusto, y hay que visitar siempre Mérida, que tiene un teatro romano formidable, unos museos exquisitos, hay que estar ahí en Emérita Augusta, en la vieja Emérita Augusta, en Mérida. Y quiere que le enviemos un saludo muy grande a todos los estudiantes que dicen que les hacemos mucha compañía. Pero hombre, por favor, un saludo tremendo a todos los estudiantes. Besitos para todos. Tú, Macarena, que también fuiste estudiante. Pero muy poco. Una vez. Sabes que yo estudié muy poquito. Hasta que te echaron, ¿verdad? Por claro. Aquello. Bueno, pero ¿cómo se agradece, verdad, que te envíen un saludito de vez en cuando? Sí, se agradece, sí. Claro, pues puedes pedir ahora tu si fuera. Bueno, antes de pedir mi si fuera, vamos a recordarle a los oyentes, bueno, que mañana no se pueden perder el programa Onda 091. Hombre, que nosotros no estemos. Con Paco de León, efectivamente, a la 1:30. Que van a tratar temas muy interesantes. Hablarán, por ejemplo, de la seguridad en las elecciones de Estados Unidos. También tratarán la inmigración ilegal desde Francia. Dedicarán un apartado a los euroasesinos. Mm. Bueno, y luego sus secciones habituales, como la agenda cultural, en fin, muchas cosas. Que no paran. Sí, sí, sí. Bueno, y propuestas que hacemos desde aquí para Paco de León. Por ejemplo, una señora que se llama Susto y Muerte. Sí. Bueno, pues un programa de sucesos, pero como se tienen que hacer los programas de sucesos. Sin morbo, sin mucha sangre, sin mucha víscera. Y contando las cosas como hay que contarlas. Con Paco de León, todo un acontecimiento. Onda Cero 91. Siempre, siempre con gente sin escrúpulos. Ya estamos. Ya estamos. Bien, amigos, se acerca la entrañable fiesta de Halloween. Es un acontecimiento, un suceso ancestral datado en tiempo de los celtas y que no entiendo por qué ahora hemos tenido que asumir de nuevo. Pero bueno, como se trata de fiesta y contubernio, ¿verdad? Claro, pues caramelo susto. Pues a nosotros todo lo que sea fiesta, de todas maneras, nos da igual de dónde venga. Trato o truco. Trato o truco, ¿no? Y qué agradable los niños de mi zona donde yo vivo, ¿verdad? Sí. Que vienen con su... Los niños son agradables siempre. Sí, son muy agradables. Hay de todo. Sí, de hecho, cada vez entiendo más a Herodes. No digas eso, Juan, que no queda nada bonito. Nada. Si los niños tienen su aquel. Los niños tienen su aquel y lo peor de los niños es que crecen. Ya, además es que hay huevos que están a punto de caducar. Hombre, por Dios. Y entonces venga, le dan buen uso. Y venga a tirar huevos y por mucha magdalena que des y por mucho dinero que des, siempre hay un grupo que te llega después, ¿no? Y, sí, y al final es que no paran de molestar hasta las tantas de la madrugada. No, no y no. Aquí tenemos los santos inocentes y que ya con eso vale. Es la tradición nuestra. Las visitas. La tradición católica, antigua y aceptada. La de engañar a la gente, ¿no? El 28 de diciembre. Eso es. La del muñequito en la espalda. Eso es. Qué extrañable, ¿eh? Pues sí, sí, sí. Pero eso, por lo menos, no hace daño. Bueno, pero hay bromas también, en fin. Sí, sí. Como aquello de Gila, ¿no? Dice, me habéis matado al hijo, pero me he reído. No lo he pasado. No lo he pasado. Anda que no. Bueno, pues estamos aquí con una extraña cosa, y es que, claro, la fiesta de Halloween llega en tiempo electoral allá en los Estados Unidos. Claro. Pilla en pleno apogeo. ¿Y qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? ¿Pones una máscara? ¿Pones allí que pones una máscara? Sí, sí, sí, sí, sí. Y hoy en día, pues, hay fundamentalmente cuatro. Cuatro máscaras. Cuatro máscaras que reclama todo el mundo. Sí. La de los dos candidatos a la presidencia. George Bush, John Kerry. Y las de sus esposas. Que también son importantes. La del ketchup. Efectivamente, y la de la mostaza, ¿no? Y la ferviente a mitad de casa. A mitad de casa, sí. Bueno, entonces esas cuatro máscaras son las que más se piden ahora mismo. Son las que más se piden. Todo el mundo ese día quiere ir disfrazado de estos personajes. ¿De qué precio estamos hablando? Pues estamos hablando de que una máscara de uno de estos personajes cuesta $20. $20. Nada más y nada menos. Fíjate cómo maneja el dinero Martín, ¿eh? No está mal, ¿eh? Frecuente. A ver. Por una mascarita. Sí. ¿Tú tienes los 20? Eso no sé muy bien. Ese es mi Alejandro que está escuchando la radio. Ah, y se ha quedado sorprendido por la noticia, ¿no? Sí, sí. Alejandro, un día yo hablaré de Alejandro. Pues ha guardado una moneda. ¿Cómo escucha la radio Alejandro? Sí. ¿Cómo se divierte muy con atento, algunos programas? ¿No? Sí, sí. ¿Cómo hace pedorretas a otros? Claro, no me extraña. Pero sí, bueno, sí. Como cualquier humano. El otro día le estaba contando un pasaje de la historia y me hizo una pedorreta. Yo, digo, vamos a acabar mal tú y yo. Sí, sí. Seguramente. Ya sabes que los niños siempre se rebelan contra los padres. Eso sí es verdad. ¿Cómo pudo ser? Eso sí es verdad. Se atrevió. Voy a acabar como Bárbara Streisand y su hijo, que nunca escuchaba un disco de Bárbara Streisand el niño, ¿eh? Y siempre le gustaba Donna Summer. Pues fíjate. que por eso hicieron el duet. Hicieron el duet, exactamente. Nothing's enough. Bueno, pues, amigos, $20 tienen la culpa. ¿Usted quiere ceñir a su rostro la careta de George Bush? Momento entrañable, ¿verdad? ¿Acaso John Kerry le motiva más? ¿O puede ser que la heredera Heinz cubra sus expectativas? A lo mejor la hacendosa, mujer de George Bush, que no recuerdo cómo se llama. Pues yo tampoco. Yo me acuerdo de la abuela, Bárbara. Bárbara es la abuela, ¿no? Pero la que es la madre de Junior. La madre de Junior. Laura, ¿no? Laura se llama. ¿Y la Heinz? Y la Heinz se llama Teresa, ¿no? Ah, Teresa. Teresa Heinz. Sí, me parece que sí, vamos. Bueno, que pues también sí. Se está vendiendo bastante las del padre, claro, las de Bush padre. Bush padre, sí. Bush padre y de Clinton. Bueno, pero eso era un remanente que tenían de las cestas. Sí, esas son de esas que te quedan otros años y las sacan ahora a ver pues si la colocan. Una careta de Chelsea Clinton no me compraba. No. Es poco favorecedora. No, porque ella está ahora en sus estudios, está conociendo el mundo. Con sus cosas. Conociendo la vida. Sí. Y prefiero disfrazarme de ketchup. De ketchup. Hombre, mucho mejor. Bueno, pues tenemos el próximo domingo, la madrugada de domingo a lunes, tenemos la fiesta de Halloween, vamos a traer aquí las calabazas, ¿verdad? Unas calabazas, unos atuendos. Hay que venir disfrazados. Velas. Sí, sí, ¿cómo lo vamos a ambientar esto? Y tenemos, por favor, que advertir a todos los amigos que se quieren dar cita en este pequeño, modestísimo locutorio, sí, que, por favor, que no tenemos ya más localidades, que está el aforo completo. Esto está completo. Está completísimo, por favor. Nos están enviando muchos correos diciendo, queremos ir, porque como al día siguiente es fiesta, claro, listos. Claro, claro. Listos, ¿eh? Como es fiesta, sí, ¿no? El resto de días nadie se molesta en venir a vernos. Nosotros trabajando, claro, y aquí la gente, y los demás disfrutando. Pues, por favor, que hay que además enviar los dinis. Los DNIs, y claro, esto es un lío para los de seguridad aquí con tantas personas, así que ya está el aforo completo, por favor, no insistáis, ya habrá otros momentos, ya habrá más episodios de concurrencia aquí en La Rosa de los Vientos. Hay que dosificar, sí. ¿Qué quieres proponer, pequeña Martín? Bueno, pues ya que ha sonado pequeño, el pequeñajo Alejandrito por ahí, sí. Oye, pues mira, para los papás, sí, un bolso estupendo, un bolso con espacio para pañales, limpios. Para los usados también, bueno, por supuesto. Pero para los usados, de verdad, fatal. Toallitas húmedas. Eso me parece fatal porque guardar en el mismo bolso los pañales usados. Bueno. Las toallitas húmedas. También toallitas húmedas. Eso coge hongos al final, Martín. Lo ideal es tirarlo. No aconsejo, vamos. Bueno, ¿pero a qué te refieres? ¿Acaso te ha contratado la firma Dodot? No. Va a ser papá. A mí no. ¿Vas a ser papá? ¡Pero bueno! Sería la primera noticia que tengo. Oh, mira, esto es Alejandro, mira. Bueno, pues además tendrá bolsillos para el teléfono móvil. Y es que ya hoy en día viene preparado para todo, sí. ¿Pero quién lo ha diseñado? Pues una gente sin escrúpulo. Exactamente, lo que viene siendo la noticia que es que Victoria Beckham ahora diseña. Pero por favor, estamos ya en el espacio de terror. Sí, estamos, sí, en el cine, claro, tonacero. Bolsos especiales para llevar las cosas de los bebés. O sea, Victoria Beckham es la supermamá del mundo. Exacto. Lo que yo no sé si es la gente sin escrúpulo es ella, sí, o los que han firmado con ella, 1,5 sí, millones de euros. ¿De euros? Por el diseño de este bolsito. ¿Por hacer que diseña? Por hacer que diseña. Claro. Pero además, fíjate, porque van junto los pañales limpios con los usados. ¿Eh? Ah, pero en el 1,5 millones te incluye los pañales. Menos mal, eso sí, eso ya compensa, ¿eh? Eso ya compensa, la verdad es que... ¿Pero qué tipo de diseño es ese? Un niño es un gasto de continuo, ¿eh? Sí, sí, sí. Un niño es un gasto continuo, entonces... Para toda la vida. 1,5 millones de euros me parece una cifra aceptable. ¿Eh? Sí. Porque si te incluye el bolso, los pañales y las toallitas esas húmedas, húmedas, ¿sí? A ti te, sí, parece bien. A mí me parece bien. Sí, faltan, sí, los, bueno, polvos de talco, ¿eh? Sí, sí. En casa... No, es que ya no ya se no usa. Cremita, ¿no? No. Cremita, sí. El talco ya no se acepta. Ya no se acepta. Fíjate, ya no se acepta. Como con polvo, lo que hemos usado el talco nosotros. Como polvo de compañía. El talco, vamos, no, te embadurnaban. Vamos, en cuanto te picaba croqueta, cualquier cosa, el talco... Y es como los yogures que ya no se guardan en la nevera. Entonces ya el chiste aquel que dice, que va el niño y dice, por favor, me da un yogur, dice... De Danone, dice, Danone va a ser, de la nevera. Sí, no, sí, lo intenta. ¿Tú piensas, Macarena, que él esto lo hace adrede? Sí, o sea, sí, él está boicoteando el programa, o sea, claramente. Esto forma parte de un plan, él, ¿no? Él tiene un objetivo y, o sea, lo va a cumplir. Por cierto. Martín está pagado por la SER, ¿no? Sí, sí, sí. Tiene un club de fans ya, ¿eh? No, empezando por José, no, masculino, oh, todo hay que decirlo. José Casanova dice, con lo que me lo paso mejor son con los chistes de Martín. Bueno. Bueno, bueno, esta es la colonia de metrosexuales que hay en Madrid, ¿no? Calan, me calan. Me temo, ¿eh?, lo peor. Tiene repercusión. Sí, calan. A calan ya prueban. Bueno, vamos a disfrutar del fin de semana. Lo dejamos con la información, después Goma Espuma. Y por nuestra parte, nada más. Sergio Monforte en el control de sonido. Macarena Yagüe, Silvia Casasola, Martín Espósito. Y este que os acompaña, como siempre, encantado y feliz como una lombriz, vuestro amigo y compañero Juan Antonio Cebrián. Hasta el próximo día, hasta Halloween.